Este programa está dedicado a nuestro oyente Estuzo Cap, o Estuzo Cup, como le gusta a él que digamos, porque se casa a finales de septiembre. ¡Enhorabuena, Estuzo Cup! Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Estás escuchando Confesiones de... ¡A la mierda! ¡Que no me sale! ¡Que no me sale! Esto lo tiene que hacer Pedro. A mí no me sale bien. Bueno, ¿dónde estamos? Comiendo empanada. Me cago en la puta. Esto es lo que pasa. Siempre parece que soy yo el que lleva aquí la voz cantante, el que está con la batuta asegurándose que todo sale bien. Pero en realidad es Pedro. O sea, sin Pedro este programa... Pues bueno, vamos a ver cómo sale. Cualquier juego que comentemos y que sea en inglés, la gente luego no va a saber cómo pedirlo en la tienda. Está claro. Luego iremos poniendo algunos ejemplos. Pero bueno. Capítulo número 9. Un capítulo centrado en el personaje y en la figura de Spider-Man. Pero bueno. Antes de nada, antes de empezar con cualquier cosa, vamos a presentarnos, a ver, porque Pedro se ha ido de vacaciones. Y nos ha dejado solo. Durante uno o dos programas vamos a tener que sobrevivir con lo que haya. Y bueno, lo que hay no está mal. Ya sabéis quién soy yo. Yo soy Ravenflow, como diría Pedro. Pero bueno, tenemos también al señor Rosa. Sí, vengo de ¿cómo era la película aquí? De Reservoir Dogs, me parece. No, pues nada, voy a intentar, entre Salvo y yo vamos a intentar que Pedro no se note mucho su ausencia. Y nada, a pasar una tarde buena aquí. Nada, yo soy Salva Spin y se hará lo posible por hacer una cosa decente. Por cierto, debo presumir de una cosa interesante. Y es que el señor Salva Spin me ha sacado en un cómic de Marvel. En un especial del Hombre de Titanio, de Iron Man. Y bueno, hay una reunión de ejecutivo o algo así. Y uno de los que están por ahí, con un traje negro, muy guapo y apuesto, es una representación mía. Y al ser guapo y apuesto, ¿estás seguro de que eres tú? No lo sé, pero la gente dice que se parece. Sí, sí, así que... doy fe. Bueno, fe que se parece. ¿Qué más podemos comentar? A ver, como hemos dicho, hoy vamos a hablar del personaje de Marvel, de Spider-Man, el trepamuro y tal, y vamos a hacer un repaso de los juegos... De los juegos, iba a decir más destacados, pero de los juegos que hemos jugado nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Qué más? También tenemos un concurso relacionado con el personaje en el que, bueno, pedimos a nuestro oyente que nos manden un clip en MP3 o simplemente que escriban en el foro, en el post del programa, ¿cuál es su juego favorito de Spider-Man? O directamente, si Spider-Man les toca los cojones y prefieren el Batman Arkham Asylum. Que den su opinión relacionada con el tema. ¿Qué más, qué más? En este concurso sorteamos un cómic entre todos los que participen y un dibujo de el caballero de aquí, el señor Salva Spin, que, bueno, ahora después lo pondremos a trabajar, a sacar los lápices y eso. ¿Te has traído los lápices hoy, Salva? Tengo aquí en el cinturón del dibujante. Está muy bien, no, el cinturón. Bueno, vamos a hablar de más cosas. Vamos a tratar más de un tema hoy. No sé ni cuál es. Ahora después miraremos las notas. Es para no spoilear el programa, ¿no? Que escuche con interés. Que no se note la improvisación ni nada de eso. Bueno. Pero antes de eso, hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música está escuchando, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Y bueno, Antonio. Yo. Sí, pues nada, pues esta semana... reconozco que he seguido jugando lo mismo de la semana pasada. Pero como no tiene mucho interés, he hecho memoria de archivo y voy a comentar... ¿Te has pasado alguno de los dos juegos? Sí, ya sé quién es el asesino del origami. ¡Qué cabrón! O cabrona, no lo sé. Hostia, esto, tú pon un pitido de eso luego de cada vez que spoilee. Pero qué chulo, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Pero no puedo hablar por no spoilear. Ok, demasiadas cosas. Sigo con Batman repartiendo galletas. Y luego, pues pensando que íbamos a hablar hoy de Spider-Man y tal, y en los últimos programas, cada vez que hablamos de algo de juego de superhéroes, siempre nos acordamos de Marvel vs. Capcom, que es un juegazo. Pues he hecho un par de partidas al Tatsunoko vs. Capcom para Wii. Anda, ¿y qué tal está eso? Mira, he hablado de Wii y no ha saltado el antivirus. Esto es maravilloso. Bueno, la verdad es que de Wii... creo que debes de ser la primera persona que habla en el programa. Bueno, no, habló Mariajo de su jueguecito, de colorines, pollitos y demás. Y luego habló también de juegos deportivos. Bueno, ¿has probado ya el nuevo EA Sports con David Beckham? Estoy ansioso de probarlo, pero vamos, me voy a probarlo ya, ¿sabes? No, la verdad que volviendo al juego este, Tatsunoko vs. Capcom, es un auténtico juegazo. Como la verdad que cada vez que Capcom hace algún versus contra su personaje, suelen salir cosas bastante aceptables. Entonces este es un versus contra personajes de una empresa de anime que es Tatsunoko, los creadores de, por ejemplo, la Batalla de los Planetas, el Comando G y todo eso. De Chicho Terremoto, que Chicho Terremoto no sale. ¿No sale? Es un bajón. ¿Qué más personas? A ver, el público occidental conoce a estos personajes. ¿Tú los conocías? No. ¿Ok? No los conocía. Sí que conocía bastante a los de Capcom. Y de todas maneras, aunque los conozcan o no, es un juego bastante divertido. Aparte, lo único que puede... Bueno, yo jugué ya la versión japonesa. Ha tardado un año y pico en venir desde que salió, porque Capcom no confiaba mucho en la comercialidad de los personajes de Tatsunoko. Luego también creo que había algún problema de derechos y tal. Y ahora lo han editado aquí, lo editaron en enero, con el subtítulo de Ultimate All-Stars. Y la verdad que lo han mejorado bastante en algunas cosas, aunque ¿Se modifica algo? Jugablemente no. Aparecen nuevos personajes, como por ejemplo tu colega Frank West, de Dead Racing. Oh, yeah. Básicamente algunos personajes nuevos y tiene algunos minijuegos también. Lo que pasa es que ha perdido mucho, para mi gusto, la calidad de las introducciones. Tú cuando empezabas el juego en japonés salía una parte de anime chulísima hecha por Tatsunoko, los finales también eran anime, y ahora lo han cambiado por unos diseños que están muy chulos de Udon, que es a veces son dos chicos que hacen cómics de Street Fighter y tal, que están muy chulos también. Lo que pasa es que parece que lo de anime molaba un poco más. Pero el juego es muy divertido. Lo que pasa es que recomendaría un mando aceptable para jugar. ¿Un mando aceptable qué? Tú puedes jugar con cualquier cosa. O sea, tú puedes jugar con el Wiimote normal, en horizontal. Puedes jugar con el Wiimote con el Nunchaku ese. Y tal, lo que pasa es que con Nunchaku... O sea, si tú estás jugando con el Nunchaku y con el Wiimote y te pica la rodilla y te la rasca, ese movimiento desencadena un apocalipsis en forma de combo alucinante. Que también mola porque puedes jugar con tu abuela y en igualdad de condiciones. Pero si uno es un hardcore o tal, se tiene que comprar un mando aceptable pues para poder... Eso sí, es muy fácil el manejo, pero cambia mucho según el mando que tengas. Es muy interesante. Oye, ¿y en la versión japonesa esta estaba en inglés o...? Estaba en japonés. ¿Y tú es que sabes japonés? No, pero sabes que si le daba dos veces para arriba y le daba a un botón, se ponía. Ok. Bueno... ¿la versión europea llegaba a probarla o no? Sí, y está bastante bien, solo con los cambios, eso, los nuevos personajes y tal. ¿Y, por ejemplo, has probado a Frank West? No, porque yo la verdad que estando Ryu y estando Chun-Li y estando Comando G, a mí me suenan los Frank West. West, bueno, yo qué sé, ¿qué más? Por la parte de Capcom, que es la que conoces... ¿Qué personajes hay seleccionable o que te hayan llamado más la atención? Está Mega Man, Mega Man con un perro. Está... ¿Con el Mega Perro? Pues supongo que será el Mega Perro. No tengo el placer de conocerlo, pero supongo que sí. Luego está el robot de Lost Planet, Como... Anda. Es en plan team up. O sea, eliges dos personajes. Pero si tú eliges un personaje gigante, como el robot de los planes, es solo uno. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. ¿Y cuántas barras de energía tiene? Tiene eso, reparte unos misilazos como Dios. Eso... Mola, mola. Luego hay un robot así hecho como de tofu, del otro lado, que no sé dónde habrá salido, ajá, que es igual de grande. Los personajes de Tatsunoko, la verdad que a lo mejor por no conocerlos, me resultan más divertidos. Porque, por ejemplo, hay una niña con una escoba que cuando, ya te digo, cuando tú giras un poco la muñeca y desencadena el apocalipsis en plan combo, bueno, barre a Dios. O sea, está ahí el señor Ryu. ¿Con una escoba? Sí, sí, el señor Ryu que se ha pegado de hostias con Hulk. Una niña con una escoba, vamos, le hace... Vaya tela. Mola, mola. La verdad que es un juego muy divertido. Bueno, ¿qué más me puedes contar de este juego? Ahora mismo, ¿a cuánto está? Pues creo que está 40 y... salió por 49 y creo que está ahora a un poquito menos. Uh-huh. Lleva 26 luchadores, 13 de cada bando. ¿No parecen poco? Puede ser, luego tiene minijuegos también. ¿Y qué minijuegos son esos? Pablo, me estás preguntando demasiadas cosas. Yo este juego lo disfruté cuando estaba en japonés, que todas esas opciones ni sabía que existían. Ok, okay. Vale. Ya, esa no me la he estudiado. Bueno, oye, Salva, ¿tú has llegado a probar este juego? Sí, en su día cuando salió aquí en Europa me lo dejaron y me he hecho unas cuantas partidas. Pero no, no demasiado. De hecho, no sé cómo leche se juega con Frankware, porque al menos en el plantel principal al principio no estaba. No, en la versión japonesa no, es en la europea. En la europea han metido varios para occidentalizarlo. Sí, poco, pero creo que hay que comprarlo en los menús o lo tiene ya, porque yo no... Yo la verdad que tampoco, es que he dicho que he jugado en el Ryu y no lo sé, es posible que se desbloquee. Y no, la verdad es que me gustó, me sorprendió al principio lo del tema de que las magias las puedes hacer con un solo botón. Uh-huh. Pero con el mando de la Wii pues, y el tema pues de calentarte menos la cabeza, la verdad es que al final se agradece, al menos al principio, antes de que lo manejes un poco. Pero, a ver, estáis comentando que eso, se puede jugar, se pueden hacer las magias con un botón, tal, y la habilidad, entonces, yo qué sé, a ver, ¿lo juegas en difícil o en muy difícil y...? Haciendo las magias con un botón, no sé, ¿hace falta habilidad? ¿Todavía el humano maneja algo? O... Sí, bueno, en los niveles que son un poco más avanzados, ya, o sea, tienes que plantearte una estrategia decente para poder ganar a la máquina, porque solamente tirando hadokens o haciendo cosas así, pues lo único que sí que te facilita el tema de los ultracombos y tal, de no tener que hacer pues una burrada con el pulgar, ¿no? Ahí... Sí. Y bueno, eso sí que facilita las cosas, pero ya te digo que eso siempre contra los jefes finales o a partir de la tercera o cuarta pantalla, si lo tienes en un nivel más o menos, o sea, de difícil o normal para arriba, hace falta saber jugar un poquito. Bueno, Antonio, has terminado de comerte la empanada ya, ¿o qué? Ya he terminado de comer la empanada. Parece que soy el único que come empanada aquí, ¿eh? No, pues los gráficos son cel shading, muy chulo, y está muy bien. Yo, la verdad, me sorprendió mucho. Y es un juego que es que Wii tiene el problema de que entre una marisma de juegos de acariciar ponis y pasear perritos y cocinar y planchar y cosas de esas, y pues hay algunos juegos que están muy bien, pero claro, se pierden en la marisma. Entonces, pues este es uno de ellos que... considero que merece mucho la pena. Okay. Bueno, ¿has jugado algo más? He jugado al Dante's Inferno. Oh, yeah. De PSP. Ahí a mí me gusta lo... Y nada, y me sorprendió muchísimo. Porque uh-huh. Es una versión bastante fiel a la de consolas de sobremesa. Dicen que es igual, solo que con gráficos un poco más bajitos. Sí, sí, pero... Eran, desde mi punto de vista... tan bajito los de consola de sobremesa que lo mismo está aquí la cosa uno a uno. A lo mejor hicieron la versión al revés, pero con la de PSP. No, el juego está bien, es un God of War, no tiene más, o sea, es un God of War. Pero está bastante entretenido. Yo jugué en su momento a la demo para 360 y la verdad que el juego con sus diferencias, pero es bastante parecido. Yo cuando lo sacaron me acordé un poco del Assassin's Creed, que uh-huh. No sé si habréis probado la versión para PSP, que no dicen es un... que floja. No es una conversión del juego exactamente de Assassin's Creed 1. Se supone que es un capítulo intermedio y tal. Pero bueno, tú te has paseado en domingo, por ejemplo, por la Gran Vía de Murcia en agosto. Sí, sí. Hay mucha gente. No hay ni Dios. Pues puede que Altair esté subido en una almena de esas, porque es que no veías a nadie. O sea, se notaba muchísimo la sí, que los gráficos estaban muy chulos y tal, pero que había una diferencia notable. Y en el Dante's Inferno no, es un juego perfectamente jugable. De hecho, si consigues una guía por ahí del juego de Xbox o Play 3, de dónde están los tesoros y todo eso, es mismo. tal cual. No. Okay. Oye, el control en PSP, ¿cómo lo has visto? Bastante bien. PSP, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene, si no el más grave, es que le falta un segundo mando analógico en la derecha. Mira, y un diseño diferente. Porque yo cada vez que juego a esos juegos, a un GTA, a lo que sea, me destrozo el dedo. Acabo con un dolor. Mira, el Ecos, me pasaba a mí al principio. El Ecos, que hablamos el otro día, se maneja con ese mando. Y va de puta madre. Lo único es que terminas de jugar y dices, mierda, he perdido un trozo de dedo. Puede ser. Yo no sé si es cuestión de nuestros dedos, que son dedos de adulto ya. Yo al principio estaba complejado, digo, hostia, tengo ya artritis y tal. Pero luego, no, la verdad que no he tenido especial problema. Así que considero que, aunque sí, tienes parte de razón, bastante parte de razón, pero un segundo mando analógico para otros juegos sí que es básico. Para este no, este es bastante jugable, muy llevadero. Yo no es el caso, por ejemplo, los Call of Duty o... Es que te pones a... O los Metal Gear Solid, que son juegazos, pero te pones a apuntar... Claro, es como si tuvieras tortícolis. Y dices, que si tengo tortícolis no voy a hacer la guerra. Cuesta apuntar un huevo o una hernia discal. Es como si tuvieras algo de eso. Pero en este juego, ya te digo, yo no he tenido ningún problema. Ok. Gráficamente, visualmente, ¿cómo lo has visto? Bastante bien. A lo mejor no llega al nivel del World of War de PSP... Pero me ha sorprendido mucho también, como tenía la referencia del juego de consola grande, pues en la comparativa yo creo que sale bien parado. Yo creo que incluso, por lo que me estás contando, sale mejor parado que el de la versión de sobremesa. No lo sé. También es que jugué mucho en vacaciones y entonces en ese momento estaba yo de mejor humor. Okay. Ahora, no, cumple bastante. Cumple bastante. Y luego las escenas que hay intermedia entre misión y misión son clavadas de las mismas de sobremesa. Es que es muy parecido. Es una adaptación muy buena. Bueno, ahora que estás sacando el tema de PSP, ¿tú sueles jugar a la PSP? ¿Qué da vida por ahí? Suelo jugar sobre todo en vacaciones y cuando nos vamos por ahí. Lo típico que te va de viaje y tal, y te la llevas. Pero te reconozco que ahora mismo de GPS es su mayor uso. Ajá. Y... ¿Qué tal funciona el GPS? No está mal, funciona bien. Funciona bien, tiene lo que todos los GPS. Cuando los mapas tendrán unos 3-4 años. Ajá. Entonces, claro, si te hacen obra y tal, pues. Pero vamos, funciona bastante bien. Pero, ¿y de jueguecillo y eso? Se mantiene, por ejemplo, a ver, ahora mismo está el tema de la PSP Go. Sí, pero que está que se Go ya, que se va. Ya. Está ya. Han hecho el rollo este de cómpratela y tienes 10 juegos para descargar. Luego, con PlayStation Plus, por ejemplo, se llevaría muy bien una PSP Go. ¿Tú recuerdas cuando el HD DVD estaba a punto de morir, que en mes antes, si te lo comprabas, te regalaban 15 películas y casi te daban un beso? Sí. Pues yo veo que va por ahí la cosa. De hecho, hay juegos que han salido ahora, por ejemplo, el Kingdom Hearts, que no ha salido para descargar. ¿No ha salido descargable? No ha salido descargable. No, hay muchos juegos novedosos que tú vas y no están descargables. Con lo cual, ni las mismas empresas han confiado en ella y... Creo que en un momento dado Sony estudió un accesorio para leer discos y tal, pero no volví a saber nada de eso. O sea, que van a tirar con la PSP de toda la vida hasta que saquen la 2. Yo creo que sí. Además que ahora Nintendo ha anunciado la 3DS, pues... Se no suponía creo... que en algún momento en el Tokyo Game Show o en el... ¿Cuándo es el Tokyo Game Show? Inminente, ¿no? ¿O cuándo irá? Yo no sé ni el santo ni el cumpleaños de mi madre. Voy a saber cuándo es el Tokyo Game Show. Yo qué sé. Bueno, ¿cuántos segundos me quedan? No lo sé, pero creo que el caso es que creo que el Tokyo Game Show este mes. No sé si era mitad de mes, así que, en fin. Miradlo, lo pondremos en el programa. No era el 16 o así. Y terminaba el 19, puede ser. Eres un cabrón que lo has mirado en Google. Pero no. En fin. Yo soy muy profesional. Yo ya te veo, ya te formado. Veo. Vengo informado e informado. Bueno, a ver, ¿qué más? Pues nada. ¿Has jugado algo más? No he jugado nada más. ¿Has escuchado algo de música? Sí. Yo cada vez que vengo y me decís, estuvimos en el concierto tal, en el concierto cual, pues el otro día me dice una amiga, oye, hay un concierto de música africana, de música cubana al aire libre, tal cual, hostia de puta, me vamos al aire libre. Era el certamen de folclore de la Feria de Murcia. Oh, yeah. Y estuve viviendo tiroleses hasta que no pude aguantar más. Eso es para ambientarnos, como el Oktoberfest está llegando. Sí, sí. creo que al final salieron unos cubanos o algo así, pero no llegué a eso. Y de música, pues he escuchado un grupo muy chulo, se llama Cat Empire, que es así en plan reggae. Y está muy entretenido. Yo me gustó mucho. Me gusta mucho. ¿Qué bebes? Pues estoy bebiendo cerveza Erdinger. ¿Y qué te parece? Pues que está muy buena y que no sé cómo voy a llegar a mi casa después, con lo cual significa que está muy buena. Muy bien, muy bien. Todavía nos quedan unas poquitas. La Sidra Gamers la tenemos intacta hasta que se produzca un nuevo reencuentro con Pedro. Pero, en fin, ¿algo más que declarar, Antonio? Pues nada, ya está bien por hoy, ¿no? Ok, ok. Bueno, señor Salvador Spin. A ver si... cronometra, vamos a ver. Pues, empezando los 15 segundos, pues voy a hablar de los videojuegos en los que he jugado. Creo que es lo más acertado. Y básicamente, pues sí, lo mismo de la semana pasada, un poquito de Street Fighter 4, con un par de colegas de aquí de Murcia que me dieron bastante una paliza bastante notable. ¿Al Super o al...? Al Super Street Fighter 4, sí, justamente. Y también un poquito de Tekken, sobre todo por internet. Momento, cerveza. por internet al Tekken 6 dando y recibiendo y luego ya pues eso pues por lo mismo un poquito al Wipeout HD y también al Unreal 3 tenía por ahí empecé a probar el Flower que lo tenía por ahí descargado. ¿Y qué te pareció? Pues bueno, ya lo había probado antes y me ha gustado. O sea, desde la primera vez que lo probé me gusta bastante despachar unas partidillas ahí como es un ratillo. Y está muy bien el tema de la música, ¿no? Cada vez que vas pasando por los pétalos hacen sonidos. Uh-huh. Y bueno, y los gráficos de hecho también están muy chulos. Y eso ahí muy onírico, tal ahí. Bueno, solamente me pasé la segunda pantalla, la primera me encanta, con toda la hierba y todo eso. Sí. Y la verdad es un juego que está muy chulo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues continuando con lo de Wii, el otro día que estaba escuchando el Mary Podcast, que han vuelto, empezaron a hablar de... Encima, la publicidad de la competencia. Aunque bueno, creo que no estamos ni en la misma liga. Empezaron a hablar del Metroid y tal, dejándolo muy bien del nuevo que ha salido, de Other M. Uh-huh. Y bueno, a mí los Metroid no me molan demasiado. Déjame confesar que jamás he jugado un Metroid. Los clásicos de Super NES no, pero estos que empezaron a salir para GameCube sí, y tal. Y como no hay sangre ni nada, yo si un shot de persona no tiene ahí vísceras y tal, ¿no? Es ahí... Dispara marcianito. Sí, pues me cuesta. Si no salen cabezas volando o ese tipo de cosas, le pierde un poquito. Ok. Pero bueno, de tanto hablar de Wii, pues dije, vamos a desempolvarla a ver si sigue funcionando aquí un poco. Y me puse a jugar a uno de tiros, que sí que me encanta, que es el House of the Dead 2 y 3. Uh-huh. Sobre todo el 3. Y que ya, pues eso, tengo todos los créditos. El 3 me lo pasé yo en Xbox. Lo tenía en Xbox. ¿Con comando o con pistola? Desgraciadamente lo tuve que jugar con mando. Uf, madre mía. Pero era bastante manejable y tenía unos gráficos muy buenos para la época y era un juego súper divertido. Uh-huh. Yo el tres que me encanta. Yo cuando iba a las recreativas ahí a jugar con la escopeta estaba muy chulo, y en el momento en el que salió los gráficos eran impresionantes. Y el de Wii, bueno, yo juego eso más al 3. El 2 me gusta, pero el 3 es que es el que más o sea, ese me encanta. Y lo bueno que tiene es que los gráficos son 1-1. Bueno, se nota el tiempo, pero es que como se mueven tan bien los personajes Estáis y hablando ahora todo. tanto de Wii. Yo tengo una Wii, aunque cualquiera lo diría. Y voy a tener que ir recuperándola para próximos programas. Me comprometo a ir jugando un poquito más a la Wii. Hay mucha gente que se compró la Wii pensando que iba a engañar a su novia para que le gustaran los videojuegos. Un plan magistral. Nada, tiramos 2 semanas aquí jugando al Wi-Fi y a la tercera le meto el Gears of War. A la tercera está la Wii apagada y tú jugando solo al Gears of War. Hostia, bueno, con un poco de suerte le mete otra cosa. Sí, horses. Pues nada, pues eso, a lo mejor os darían 2 y 3. Y vemos una partida rápida. También se pasa rápido. Y es básicamente a lo que he jugado, no puedo decir más. Okay. ¿Has escuchado música? Pues no demasiado. Bueno, o sea, el disco que siempre llevo en el coche. O sea, no lo llevo ¿Y ahí. qué disco es ese? Pues es un disco de música de road trip, de música que yo ¿Eso de considero. dónde lo has conseguido? Pues yo de ir pa pasándome a MP3 cosas de un disco, o sea, de diferentes discos. O sea, básicamente la música que no me da vergüenza escuchar con la ventanilla baja, ¿eh? ¿No? Esto con una calidad ahí, suficiente para. Oye, pues haciendo un poquito de honor al nombre de nuestro programa. ¿Qué música escuchas con las ventanillas subidas, Salva? Subidas, pues es que es un poco de todo. Confiesa. A ver. No creo que cuando suba la ventanilla cambie el disco. Oye, Te voy a decir, por ejemplo, de las cinco primeras ¿qué te da que. vergüenza? ¿Qué te da vergüenza que escuchen los demás que te gusta a ti? Pues. Bombón chip y todas esas cosas. No, pero sí que tengo que decir que la música que. Un momento, paren las máquinas. ¿Qué dice Antonio? No, que yo esta semana he escuchado Bombón chip. Pero trabajo en un colegio, ¿eh? Tiene. Le toma mucha fruta Esa, fresca, toma claro. y disfruta. Ese. ¿Tú qué lo escuchas? ¿Después de jugar a iPad o qué pasa? Chumbawamba. Yo nada, yo no hablaré. ¿Qué decías, Salva? Chumbawamba del FIFA 99, ¿era eso? ¿O del Rumba Mundial? Chumbawamba, Sí, ese no. maravilloso grupo de una Y sola canción. eso te iba a decir, ¿qué canción escuchaba? Pues yo conseguí el disco, no me lo compré, me lo copié en cassette. Y menos mal que me lo copié, porque las demás no se podían escuchar, pero vamos. De hecho, os propongo un desafío, que alguien escuche el disco completo y dé una crítica. Iba a decir del primer trabajo, del último trabajo de Chumbawamba y que nos cuente qué le ha Tío, parecido. pero no os metáis con Chumbawamba porque tiene un grande éxito, o sea, tiene una cantidad de éxito similar a Rick Astley, un grande de la música, o sea que. Oye, Rick Astley, por lo menos hay 2 temas que conozco. Sí. Sacaron un disco que era Rick Astley The Best o Complete o algo así, y dices tú, pues tendrá 3 canciones. Pues eran 4, creo, las que había detrás. Entonces, pues mira, entonces merece la pena. Bueno. ¿Qué estábamos Dejadme diciendo? confesar que tengo 2 canciones en SingStar de Rick Astley. Los dos temas, los dos singles. ¿Tiene la del Fari? Un tipo duro. Sí. Tengo el torito guapo. Por supuesto. Un día podemos hacer una lista de grandes temas que son infalibles para una buena fiesta en SingStar. Y sobre todo con 2 cubatas de más. Por supuesto, YMCA es uno de esos temas. Sigue, por favor. ¿Y con qué estaba? No me acuerdo yo Estaba hablando de música, de Ah, música. Chumbawamba, de cosas que te da Chumbawamba. vergüenza escuchar. Sí, bueno, a ver, siempre pongo cosas que no me da, o sea, que las considero con la suficiente calidad, pero hay cosas que no puedes escuchar en todos sitios. Y las que me dejo para la autopista, autovía, es el country. El country a este Me americano paso todo el día bluegrass pensando ahí. en los pezones de Dolly Parton. Bueno, el de Dolly Parton no, pero sí cosas más rollo Johnny Cash y tal, un poco ¿Y más. eso qué tiene de malo? Bueno, pero eso vas por la ciudad y las mujeres te miran raro. Mira, bueno, Bob Seger no es que sea muy country. No, pero te coge el turn the page y vas ahí. Bob Seger es rock, rock. O sea, va ahí por la ciudad. Here I am. ¿Esa la tiene en tu disco? No, no. Deberías ponerla. Es que tengo muchas cosas, Por ejemplo, o sea, eso, son MP3 todo, entonces son 700 megas ahí de música. Ajá. Y es un poco de todo. Sí que, o sea, te puedo decir las cinco primeras, porque es que, venga, para que veas un poco. La primera está la de Cage the Elephant, esa de la que sale en Borderlands, Ain't No Rest for a Wicked. Ajá. Luego, la segunda es una de los Who, que no me acuerdo cómo se llama, de Seeker o algo así, creo que es. Luego hay otra de los Rolling, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Joder, vaya mierda, lo estaba haciendo en un momento. Que está en inglés. Luego tengo una de Michael Bublé. Eso es la cuarta. Mola bastante Michael Bublé, ¿verdad? Las que son versiones, estas sí que a lo mejor que eran de... que solía cantar bastante Frank Sinatra, uh-huh, o bueno, Summertime, estas que son así más básicas, que no son de, o sea, no le pones esta postproducción moderna que no me mola, y estas son bastante decentes. Y como se escucha, o sea, tiene una producción buena, pues se escucha muy bien en la radio, ¿no? En el disco. Y ya pues para la quinta es una de los Kiss, que no me molan demasiado en general, pero tienen tres o cuatro que me encantan. La cosa que, a ver, yo es un grupo que controlo poquísimo, pero tienen un grupo de fans, tienen una base de fans instalada, sí. Increíble. Sí, sí, sí. Es que tienen ahí un rollo. Los Kiss son rockeros, a los rockeros no hay quien los controle. Exactamente. Tienen una lengua muy larga y ya está. Y la falda muy corta. Espero que es larga también. Sí, no, es que tienen canciones ahí de las cosas que molan, ¿no? De las mujeres, del sexo, ahí de mucha de los miembros viriles. Tengo que decir que tengo la de Love Gun ahí puesta, que va pues de también tiene My Dick. Sí, esa la tengo de ¿cómo se llama? ¿Eso de dónde sale? ¿De dónde sacaste esa canción? Es Mike Avalon, creo que es, sí, el que la canta. Y esa la saqué de ver Harold y Kumar 2, o sea, dos colgados muy, muy fumados dos. Tienen ahí un... Pero Salva, vamos. ¿Te crees que está aquí en De Pelotas Como Pueda? Ese el podcast. Hay un podcast, Antonio, que se llama De Pelotas Como Puedas. Bueno, sabes, lo voy a suscribir ahora mismo. No sé ni de qué va, pero el título mola. Pues va de ese tipo de cine. Cuéntanos un poco de ese podcast. Vamos a hacer un poco de publicidad. Sí, yo me lo escucho, sí, señor. Pues va de cine malo. O sea, cine chungo. Cine... Si habla de dos colgados muy fumados dos, no puede ser de cine malo. No, es... alguna sección de cine de calidad de autor. Pues... aquí... Eurotrip, por ejemplo. Bueno, de esa no han hablado, quizá... Pues es de las mejores películas de ese estilo, súper divertida. Eurotrip. Si con cine de autor, mentiras y gordas, pues... pues tira que va. Pero bueno, al menos está bien porque sí que... Super Hero Movie. Cuentan las tetas que salen. Las tetas... No sé si van por tetas o por pezones, creo que van más por tetas. pero sí, está decente. Sí, para saber que... ¿Eso quién lo presenta? ¿Te acuerdas de los nombres? Pues es que no me acuerdo. Isaac, que está este. Isaac 250. 250. Y el otro nunca me acuerdo cómo se llama. El otro. Es que no tengo ni idea. Pero yo es que al que más conozco es a Isaac 250. Podemos hacer memoria como con lo del Tokyo Game Show. ¿Cómo? Ah, podemos hacer memoria como con el Tokyo Game Show. Sí, sí. En fin, algo más que declarar, Salvador. Pues nada, sí que. ¿Qué bebes? Pues agua Bezoya, que no la necesito mucho, pero bueno, está bien. Para... Pues si quieres, tómate un cubata. No, tengo que conducir luego. Okay. Solo vive a 5 minutos de aquí, pero eres responsable. sí que tengo que, en cuanto al tema del audiovisual, de series y tal, aunque no he visto muchas series, estoy con perdidos ahí viéndomela, que no me la había visto. Pero sí que en cuanto a cosas de imagen en movimiento, el otro día haciendo un remember, me dije, me voy a poner aquí en el YouTube a ver si está, y me puse los vídeos de animación del School Monkeys, que es un juego de PlayStation 1, que es de plataforma, es así hecho con plastilina, y está de puta madre. Yo es uno de los juegos que más me gustan de PlayStation. Una cosa que no se me olvide, que tenemos que ver, porque además no está confirmado. Parece ser que va a haber una promoción relacionada con PlayStation Network, porque esta semana se han cumplido los 15 años desde el lanzamiento de la primera PlayStation. Y en el bazar americano han anunciado que van a estar los juegos a un precio reducido. Parece ser que en Japón también va a tener lugar esta rebaja. Y está por confirmarse que se produzca en Europa. Simplemente que lo sepáis, porque bueno, últimamente estoy viendo que los juegos de PlayStation 1 en la PSP funcionan de fábula y se ven muy bien. Sí, sí, se ven muy, muy, o sea, es una resolución ahí chulísima. Y lo, ¿cómo sale? Todo lo que no ocurre en una pantalla grande. De hecho, lo de Skull Monkey fue porque nos pillamos el Ave Odyssey, es la primera parte. Y es uno de los que también me gusta mucho cómo está el diseño. Y el siguiente que tengo en la lista era el Skull Monkeys. Okay. ¿Has jugado a Leaves Odyssey? No, lo he probado solamente. Es que ese, a la hora de jugar no me engancha. Es lento, ¿no? Estos que, bueno, y que tampoco va de matar, ¿no? Sino que tienes que ir controlando, tienes es que... Un Prince of Persia extraño... Sí, tiene mucho elemento de estrategia y de pensar, de ir, o sea, tienes que ir pensando todos los movimientos que vas haciendo, porque el personaje es un, pues una cosa ahí es cualidad, que no golpea, no mata, y luego también tienes que ir rescatando gente, que eso yo ya, y sobre todo después de jugar a ¿cómo se llama este de los zombies? El de Rising, yo eso ya no... Me lo pienso mucho a la hora de rescatar gente. ¿Tú eso lo has jugado? La inteligencia artificial de los de los rehenes de Ace Odyssey es mayor que la de The Rising. ¿O? Pues creo que hay un par menos de lobotomizados ahí. Bueno, ese juego está incluido dentro de la oferta mensual de PlayStation Plus. Y bueno, pues si te lo incluyen, pues... Bien, ¿has tocado algo de PlayStation Plus tú, Antonio? Sí, pero lo que más me ha llamado la atención era el contenido más barato de este mes. El hecho, ¿no? El Echo, sí, totalmente. El Sam & Max tenía interés porque yo en su momento jugué al Sam & Max Hit the Road de PC y lo disfruté muchísimo. Y me hacía ilusión reencontrarme con esos personajes. Pero al no doblarlo o no traducir, aunque fueran los subtítulos, lo han matado. Eso es una vergüenza. El otro día... Yo trabajo con chicos con discapacidad intelectual. Aparte de nosotros. Bueno, con vosotros solo paso mi tiempo ya porque por extensión me animo, ¿no? No, pero bueno, estaba hablando con ellos sobre sus costumbres con los videojuegos y tal. Y si alguna vez se habían encontrado juegos en inglés. Y a veces se han encontrado con juegos en inglés. Y si ya de por sí pueden experimentar algunas dificultades... O sea, es que el tema de la barrera, y tampoco hace falta tener discapacidad para encontrarse esa barrera. No. Yo hay juegos de la iPod Touch que le he puesto, por ejemplo, a mi madre para que los probase y eso, y estaban en inglés. Y no sabía lo que hacer, no tiene autonomía, tienes que estar con ella. También el problema es que depende del juego que sea. Hay juegos que te da igual y si más o menos tienen un nivel de inglés de andar por casa, pues te los puedes... Pero en un juego que dependa tanto de la comprensión y de los diálogos y todo eso como una aventura gráfica, esa aventura gráfica comercialmente aquí en España yo creo que está condenada. Pasó con Psychonauts de Tim Schafer, bueno, que ha hecho ahora Brutal Legend y el con mismo, doblaje. El mismo Tales of Monkey Island, por ejemplo. También. ¿Cómo se llama? El Deathspunk es un juego de matar, pero también tienes que saber un poquito de inglés. Y no nos traducen los putos juegos descargables. Entonces, no sé... En fin, chiquillos, voy a hablar de mis 15 segundos de gloria. Quería recordaros que esto es un programa de Spider-Man en el que todavía no hemos hablado del trepamuros, pero no se nos ha olvidado. Pablo, tú tienes aquí el poder de llevar a buen puerto este programa. Ya sabes lo que conlleva un gran poder. Un gran poder conlleva abusos. En fin, a ver, yo voy a contaros cosas. He estado tocando un poquito mi 360 y me han dejado varias cosas para que vaya probando. A ver, en primer lugar, ha caído en mis manos Mafia 2. Mafia 2 ha sido hasta el momento, hasta que salió, pues uno de los títulos más cacareados, más hipeados, ¿Qué más previo han tenido? ¿Más análisis especiales? Bueno, sin ir más lejos, en el Mary Podcast que ha comentado Salva, han tenido programas diciendo, madre mía, lo que va a tener, lo que va a ser este juego. Y el problema es que el hype y todas estas cosas al final llevan a desilusiones por parte de la gente. Yo no me he interesado una mierda por el juego. No me he preocupado para nada del juego. Lo metí y empecé a jugar. Y me encontré, pues, un título con un buen guión, una gran historia, muy buenos diálogos, muy muy buenos diálogos, contenido para mayores de 18 años. ¿Ya has podido jugarlo? Sí, no era pornográfico, eran simplemente expresiones, bestialidades y situaciones adultas. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que no estamos acostumbrados. Parece que en los juegos siempre hay como... Está la dicotomía, los dos extremos, ¿no? Lo infantil y lo sangriento. Y parece que la vida, o sea, determinados comportamientos adultos se tienen que omitir, ¿no? Y este Mafia los contempla. Nos remite, pues eso, a las clásicas historias del Padrino. Además, es una historia que tiene lugar a lo largo de varios años. Puede ir viendo el paso de... la historia empieza en los años 40 y luego ve el paso a los 50. Yo ahora mismo estoy en el capítulo 6, así que no sé si seguirá avanzando. Pero sí se va notando, conforme va avanzando cronológicamente, cómo van cambiando los edificios, las calles, incluso la iluminación. Y bueno, lo gráfico y la ambientación es soberbia. Tiene una ciudad muy bien modelada, todo súper bien planificado. Y la falsa sensación de que te enfrentas a un sandbox. Un juego en el que tú te vas moviendo libremente, haciendo misiones y haciendo lo que tú quieres. La realidad es que esto no es así. Esto es un juego estructurado en capítulos y capítulos lineales. El juego es lineal, tú vas siguiendo una historia y punto. Lo único es que hay veces que tienes que conducir y vas conduciendo por esa ciudad tan grande en la que, pues bueno, te puedes meter por donde quieras, pero si tienes que ir a cierto punto de la ciudad, o sea, vas por ahí y punto. Como he dicho, el juego está estructurado en capítulos y cada uno pues, te va presentando alguna misión clave. Más o menos, pues yo qué sé, cada capítulo pues, se puede resolver en una media hora, en unos 40 minutos. Y está bien, si tienes poco... A ver, no tienes, yo qué sé, toda la tarde para ponerte a jugar, tú te juegas un capítulo y es como si hubieses visto una serie. Has visto un trozo de la historia, has seguido avanzando. Y os cuento que la narrativa está muy bien planteada. Los escenarios, según el momento, pues bueno, lo típico de día, de noche y tal. Pero también hay momentos en los que a lo mejor ha nevado. Si tú vas conduciendo, vas notando las diferencias. Todo es cristeado, todo en lo que... está todo planificado. Aquí no hay eventos sorpresivos ni nada de eso, ¿no? Pero, sin embargo, pues es una historia muy bien contada. El juego, lo típico, maneja un personaje y tercera persona. De vez en cuando te puedes montar en coche y los conduce. En esos coches puedes cambiar la cámara, aunque al final la típica cámara cómoda en este tipo de juegos de aventura es pues, la vista del coche desde atrás. ¿Para qué quieres primera persona o ver la rueda abajo en diagonal? No es operativo. Luego hay escenas de acción. Unas escenas de acción que, hombre, a ver, no son... son muy básicas. Consisten en tú te cubres, pegas cuatro tiros, apuntas a la cabeza si puedes y eso... la energía se regenera. Si te pegan 3 o 4 tiros así seguidos, acabas recuperándote. Pero pasa una cosa, y eso me gusta mucho del juego. Está más o menos, es realista en el sentido de que si te pegan 2-3 tiros bien dados, mueres. No hay milagro. Si vas, por ejemplo, conduciendo un coche y te choca contra una pared a toda pastilla, tu vida se ve reducida drásticamente o puedes morir incluso. ¿Sabes? Las típicas escenas en los GTA, que te montas en el coche, vas en sentido contrario por la autovía, sin problema, te chocas contra un camión, te cae, te bajas del coche y... Y tan pancho. Y a seguir rodando. Bueno, pues aquí, si te chocas de frente contra un camión, mueres. Y no está mal. Hay alguna... No quiero... no puedo spoilear tampoco. Aunque tampoco hay grandes revelaciones, ¿no? Pero lógicamente, cuando intentan meter variedad, pues hay misiones que remiten a otro juego, a otras situaciones. Aquí hay algunas cosas muy originales. Hay, por ejemplo, una en la que tú estás llevando a cabo un atraco y justo en ese momento llega una banda rival que vienen a robar esa misma joyería. La policía está viniendo y tú mientras te tienes que enfrentar con los otros en plan, ¿qué pasa aquí? Eso al principio del juego, tampoco reviento nada. Pero bueno, hay situaciones interesantes. Es un juego chulo. A ver, yo ya sabéis que tengo la promesa esa de que hasta enero no me puedo comprar juego. Entonces, el otro día, por casualidad, caí en un game. Y yo no estoy muy acostumbrado a comprar juegos a precio de salida, pero me fijé en los precios. Y hay dos títulos de los que vamos a comentar hoy que cuestan 70 euros. 70 euros. Este no es, ni más ni menos. Este no es el precio al que yo estoy acostumbrado a comprar en Inglaterra. Y lo siento mucho, pero es que estos precios no son justos. O sea, es que no hay ningún juego que yo pueda recomendar a 70 euros. Eso vamos a darlo por sentado hoy. Yo lo siento mucho, pero es que también me jode. O sea, no es justo. No es justo que los ingleses, que a veces tienen sueldos mayores que los nuestros... Y que pueden jugar al San Max sin problemas. Efectivamente. Pues compré los juegos a veces el doble de baratos que nosotros. De salida. Sí. De salida, por favor. Fuera de eso, esto no es un sandbox. Tiene una duración limitada. Rejugable, pues a ver, no es mucho. Porque la historia ya la has visto, es lineal. Pero como experiencia, yo puedo decir que lo estoy disfrutando mucho. Y es un juego que si lo puedes pillar a 20 euros, es una compra cojonuda, es una opción cojonuda. Está doblado. Está doblado. El doblaje no es excepcional. Y tiene algunos momentos un poco... ¿Pero qué coño? Porque hay una escena, no voy a decir dónde, en la que de repente las voces son en inglés. Y las frases, que los subtítulos son en inglés, pero luego hay veces que te hablan en español. Yo no sé si es que se le olvidó doblarla, no sé qué pasó. Tengo entendido que en la versión inglesa de Gears of War 2 hay una parte en la que hablan mexicano. Está doblado y una parte la hablan en mexicano. O sea que son misterios. Misterios. Pero bueno, tampoco es que te pierdas nada. Eso solo pasa en un momento puntual, queda un poco cutre. Pero bueno, el juego está bien. Y me ha gustado... El tono ese, pues realista, dentro de lo real que puede ser esto, que tú vas con el coche, te chocas y te mueres. Una pregunta. Dime. Yo, bueno, es que estás hablando todo el rato de este juego. Yo recuerdo del 1, que lo jugué en su día para PC. Me gustó muchísimo. Además, destacaba mucho por la ambientación. Había tiempos también, los gráficos. Estaba muy bien conseguido, también doblado y tal. Pero la dificultad considero que no estaba bien medida. Porque había una parte, tú ibas ascendiendo, haciendo tus misiones y tal. Y había una parte que, hace ya años que jugué, que tenías que coger un coche de carreras y prepararlo para el jefe o algo así. Y no sé de qué manera te veías metido en una carrera que ni Fernando Alonso... o sea, Fernando Alonso posiblemente... el resultado más fácil es campeón del mundo que ser capo de la mafia, porque lo hubieran echado. Era inviable. ¿Qué pasó con...? Nada, pues cuando ya jugué 30 veces y nunca llegaba el primero, dije, a tomar por culo. Bien, esa es la filosofía. Bueno, pero era un juego muy chulo, lo que pasa es que ya... Aquí de momento no me he encontrado con ningún momento de eso. Sí he tenido que repetir alguna misión. No, es algo lógico que tenga que repetir tampoco, pero... Era un... Sí, era un, yo lo estoy jugando en nivel animal. Medio. No me lo he puesto en difícil. Dicen que en difícil no es muy difícil, no, pero, yo, juego pero en fácil. Yo no lo pienso. Yo tengo poco tiempo, me tengo que ver al final de todos los juegos. Yo juego en fácil a todo. Eso es lo que pasa, que cuando ya eres adulto y tampoco tienes que competir con nadie... Yo, no obstante, este me lo estoy haciendo en medio. Bueno, poco más que decir. Por mi parte, a buen precio, recomendable. Un juego bastante recomendable. También he probado un juego que compramos un mini de PSP. Un mini de PSP que en el anterior programa hubo un problema con la grabación y no lo pudimos... Se perdió esa parte. Se llama Hero of Sparta y está hecho por Gameloft. ¡Oh, Dios! Salva lo ha probado también. Actualmente, creo que hasta este miércoles, va a estar a 1,19. El juego está hecho por los reyes del copieteo, que son Gameloft, que hacen copieteo muy bueno, eso hay que decirlo. Casi siempre. Casi siempre. Pero no es este el caso. Bueno, el juego remite muchísimo a God of War. De hecho, está plagado de homenaje a la saga. Y bueno, parte de un título de iPhone que ha estado muchas veces a 0,79. Creo que ahora mismo cuesta 1,59. Que bueno, en iPhone, en esa pantallita chiquitita, se ve bien. Y bueno, en una PSP, más o menos se ve decente. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que en un principio está pensado para ser jugado en dispositivos portátiles. Y para empezar, tiene unos niveles anormalmente largos para lo que sería la duración en un dispositivo portátil. Estamos hablando de que el primer nivel, que es el fácil, el típico que te pasa enseguida, pues son 15 o 20 minutos. Y bueno, eso no es lo más grave. O sea, porque bueno, pues si un juego te ofrece cosas, pues no pasa nada. Lo más grave es que, bueno, la parte técnica, a ver, a nivel visual es correcto, se defiende, pero sin embargo, la tasa de fotogramas por segundo, lo que es la detección de golpes en los combates, las animaciones... Puedes seguir, Salva. Sí. No, es que yo lo primero que dije fue, o sea, nada más empezar a jugar fue, ¿pero qué coño está haciendo el personaje? ¿Está corriendo, andando? ¿Qué coño hace este hombre? Y la verdad es que lo que es técnicamente sí que le falta bastante. Y eso hace que, pues el tema también, por ejemplo, de las detecciones, hace que la jugabilidad se resienta mucho. Y una cosa que hubiera sido bastante correcta, sí, pues acabe siendo pues una pérdida de tiempo para el que lo juegue. Sí. Porque lo de, por ejemplo, es como el Yarrow Wars, pero la vista es eso, el God of War, pero la vista es más cenital, es un poco más así hacia arriba, sin llegar a ser isométrica, pero sí. Y se nota que es así porque técnicamente le falta, ¿no? Es como que quieren esconder para no que enseñar mucho escenario y todo eso, pues sí. Hacerlo un poco más así en picado. Y es que se nota el tema, sobre todo, de las animaciones y todo eso. Porque lo que son, pues, en cuanto a producción, más o menos parecen correctas, ¿no? Ver los menús, ver todo cómo está montado, sí. La música incluso. Ah, y que está... luego lo ves en PSP y está bien. Otro fallo que le he encontrado yo es que el sistema de control es bastante deficitario porque hay veces que le está dando a dar un golpe... Y parece que no termina de registrarlo. No sé si te ha llegado a pasar a ti. No, sí. Yo al final, cuando se te juntan dos o tres enemigos, se te empiezan a dar por todos lados y todo eso, siempre acaba usando un golpe que le golpea a todos más o menos, ¿no? Hace sí. Como un pequeño terremoto, una cosa así. Y al final solamente usas eso. Es tipo cuadrado, cuadrado, X. Sí. Cuadrado, cuadrado, X. Y eso no es jugar, ¿eh? Es ahí, estar todo el rato. Pues... Sí, ¿Has llegado a... ¿Cuánto has jugado? Tenía solamente la primera pantalla que a mitad de pantalla está viendo, pero esto cuando se termina. Ya, se hace un poquillo largo. Luego, yo empecé la segunda pantalla y remite al God of War 2, al comienzo ese maravilloso con el enfrentándote al coloso de Rodas y tal. En fin, pero con un monstruo un poco más feo. Yo, por mi parte, pues no sé. 1,20, Salva. Que... Hay más cosas para jugar. Ecos, sin ir más lejos, cuesta 1,20. ¿Has llegado a probarlo? No, todavía no. Te recomiendo que lo pruebes. Bueno, a ver. También he jugado a Suma. A Suma es un juego que ha comentado alguna vez Pedro. Y entraría dentro de lo que es la categoría de María José. Los juegos estos de tres en raya, de colorines y tal. Esto es un clásico de PopCap Games, que son los creadores de Bijouel y Peggle, por ejemplo, en el que, bueno, pues manejas a una ranita que está en el centro de la pantalla. Alrededor de esa rana hay como unas líneas que delimitan un circuito. Un circuito que va siendo recorrido por bolas de diferentes colores. La cosa es que la ranita va escupiendo bolas de diferentes colores que van saliendo de forma aleatoria, ¿no? Y tú tienes que hacer tres en raya con las bolitas que hay. Cuando haces tres en raya, desaparecen. Y la cosa es que las bolas nunca lleguen a donde está la rana. Porque si no, se acaba la partida. Bueno, el juego es un clásico de Xbox. Ha salido en PC. Ha salido en PlayStation. Ha salido en iPod. Ha salido en todo. Yo lo he jugado en PlayStation porque hace poco estuvo a 4 euros. Y bueno, se ve antiguo, pero es un juego divertido. Es un juego con el que se pueden pasar varias horas tontas. ¿Qué pasa? Que para pasar horas tontas, quizá hay juegos mejores. Bijouel tiene un control más sencillo. Peggle tiene un control más sencillo. Y aquí yo no me termina de cuadrar cómo está implementado el control. No sé, no deja de ser un título interesante a 4 euros, pero ahora mismo está en torno a 10. Y 10 por suma, ¿tú has llegado a verlo? Sí, bueno, ya lo conocí antes de Xbox, porque venía en las demos que vienen cuando te compras la consola. Pero es un juego de puzzles que tampoco me he llegado a matar nunca. Me gustan más los que son rollos Tetris, los que caen las piezas verticalmente. Yeah. ¿Tú has llegado a probarlo? Sí, lo jugué en su momento y pienso que el programador fue al banco y dijo: ¿cuánto dinero tengo? Tanto, hijo. Pues suma. 10 euros. Madre mía. Pues madre, eso, es un poquillo, pues como el chiste, ¿no? Es un clásico, ha vendido mucho y ha funcionado muy bien económicamente. Yo lo que veo es que eso, podían haber rediseñado un poquito los menús para sacar. Es que los menús son atroces, son infernales. Se ven muy antiguos y De Mega Drive, parece. De Mega Drive, totalmente pixelado incluso. Sí, no, yo dije, hostia, al menos pueden poner un gráfico en alta definición, ¿no? O así, pero es que se ve ahí. Y se han cortado. Bueno, eso, estos píxeles borrosos de cuando eso, pillan cualquier cosa de tele para teles de antes. Bijouel, por ejemplo, que ahora actualmente está a 4 euros, creo que hasta el miércoles. Es un juego muchísimo más cuidado a nivel visual. ¿Qué más iba a decir yo de suma? Bueno, pues tiene muchísimos clones en versiones en iPod y todo eso. Tiene un montón de juegos iguales, pero no sé, desde mi punto de vista hay opciones mejores. Y bueno, en 360 hay una maravilla que se llama Luxor 2, que está dentro de uno de esos discos de recopilaciones de juegos arcade, que a mí me gusta más. En fin, tampoco me voy a alargar mucho con suma, pues es un juego aceptable y punto. Esta semana ha salido el Game Center de Apple. ¿Tú sabes lo que es eso, Salva? Bueno, yo el tema de la manzanita lo desconozco bastante. Bueno, pues básicamente han sacado una nueva actualización del sistema operativo y han sacado una aplicación que se llama Game Center. El Game Center este básicamente te permite crearte un perfil y jugar online con otras personas. Te permite tener una lista de amigos y también te permite desbloquear logros en juegos. Te suena un poco, ¿no? Muy original. La cosa es que progresivamente se supone que los diferentes juegos que hay en el Apple Store irán sacando actualizaciones. Pero ahora mismo todavía no tenemos. Solo hay unos cuantos juegos que aprovechen esta función. Hay un juego de póker que lo permite. Está el juego Field Runners. Luego hay uno que se llama Real Racing. Farmville, la versión de iPod del famoso juego de Facebook. El Isaac Newton's Gravity, que eso creo que está incluso en Wii. El mismo Pac-Man. No sé, hay varios juegos. Lo que pasa es que ahora mismo no han actualizado demasiado. Es una cosa que salió el miércoles, entonces, pues bueno, va lenta. También el clásico Flight Control, que ha vendido más de 2 millones de copias, se aprovecha de esta función. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo que pasó cuando en PlayStation 3 tardaron tanto en meter los trofeos. Al principio hubo un juego que era el único que tenía trofeos, que era Super Stardust. ¿Y qué pasó? Pues que todo el mundo se lo compraba. Ahora mismo puedes ver que los juegos que tienen trofeos están los primeros en las listas de ventas del Apple Store, en la sección de videojuegos. Yo piqué porque quería hablar un poquito de este sistema y me compré Field Runners, que es un juego estilo Tower Defense. ¿Tú sabes lo que es el rollo ese de Tower Defense? ¿Estrategia era? Sí, básicamente un poquito de estrategia. El estilo, por ejemplo, en PlayStation 3 sería el Pixel Junk Monsters, que es un juego cojonudo, barato y chulo. Pues básicamente tienes una base con una serie de puntos de vida. Te van apareciendo monstruitos en el escenario y tú tienes que ir colocando como torretas o ametralladoras en este caso, torres electrificadas, lanzadores de misiles y demás. Y los tienes que ir colocando en puntos estratégicos donde esos bichitos no lleguen a tu base y le hagan daño. El objetivo aquí, tienes diferentes escenarios, el objetivo es ir superando diferentes rondas. Los ataques van en rondas, ¿no? Entonces hay veces que te pueden atacar 20 soldaditos. Se acaba la ronda y ahora 20 motocicletas de soldaditos. O 3 robots gigantescos o 5 tanques, ¿no? Y así a lo largo de 100 rondas. Lo positivo, que puedes grabar la partida. Puedes grabarla y cerrar en cualquier momento. El juego es divertido, ha vendido bastante, está bien hecho. Tiene una versión en mini para la PSP y la Play 3. Pero sin embargo, el control táctil está muy bien implementado y es cómodo. Así que bueno, a ti esta forma de jugar, el tema este de la estrategia, ¿te va o tú eres más de repartir hostias? Estrategia, pero rollo Worm. Worms y tal. Los Worms jamás los he tocado. ¿Qué tiene esa saga de especial? Porque es que... Digo tipo Worm en cuanto al modo de juego de ir por turnos, disparando, ¿no? O con diferentes armas y tal. Porque el Worms en sí nunca me ha matado. A mí el que me gustaba de ese tipo mucho era uno de PlayStation, que era Marranos en Guerra. Que ese estaba guapísimo. Ahí era en tres dimensiones, los gráficos eran simplones y las animaciones también, pero era muy muy divertido. El Worms es que los mapeados son muy grandes, no sé, no me acaba a mí de picar el juego ese. ¿Tú has jugado algún Tower Defense, Antonio? El Pixel Young Monsters y el Worms le di ese bastante. Estilo de juego te va. Al decir el Worms, me he acordado que yo en su momento disfruté mucho con el Worms cuando te juntabas con amigos y tal, y era bastante entretenido, pero la verdad que no es un tipo de juego que a mí me haya... Pero vamos, por mi gusto personal. Hay varios de estos, y por ejemplo el Savage Moon, que ha estado barato a veces, que lo tenemos sin mirar, básicamente. En iPod hay un trillón de juegos de este estilo. Y Field Runners se supone que es como uno de los referentes. Lo que yo pienso de momento con el Game Center, pues bueno, yo tengo a dos amigos ahora mismo agregados, a Super Deimos y Clopeci, que salen en realidad 2.0, unos de los que nos han estado pisando el número uno de descarga. ¿Le habéis dicho que se quiten el traje rojo ese? Sí, sí. Bueno, no, que no se lo quiten, que entonces todavía suben más. De la Adriana esa, sí, sí. Bueno, y luego Super Deimos, como diría Pedro. Hombre, cómo no. Bueno, pues nada, puedes ver los logros que se han sacado. Yo supongo que esto lo irán mejorando un poquito. Field Runners, pues hasta que no actualicen los demás juegos, yo lo veo la opción más interesante. Hay uno que se llama Flight Control, que tiene buena pinta, está barato, a 0,79. Pero me voy a esperar, porque tengo muchos juegos que me he ido bajando gratis, y hay muchos también que me he comprado, que me encantaría ver con logro. Y de hecho, yo hay juegos que estoy dispuesto a pasarme de nuevo si sé que hay logros de por medio. Plantas contra Zombies, por ejemplo. Pues yo qué sé, el Gangstar, el Apocalipsis Zombie, este... Una pequeña pregunta. Antes has dicho que vas a recuperar tu Wii. ¿Tú recuerdas que tu Wii no tiene logros? ¿Aguantarás jugar más de media hora sin que te den un trofeo o un logro o un algo? Pues esto es parte del experimento. He visto, por ejemplo, a ver, hasta ahora yo soy un gran amante de mi iPod y juego a juegos sin logro. Ahora ya me han jodido otra vez el invento, ahora ya se me quitarán las ganas de jugar. Pero bueno, yo creo que sí, voy a intentarlo. ¿Con qué juego puedo empezar? Mario Galaxy 1 o 2, a muerte. Un juego que sí que tiene más o menos logros, bueno, pero los internos, ¿no? Los logros que no ven los demás no me gustan. El Wario este que salió, el de dos dimensiones. Sí, ese justamente. ¿Cómo que se No, Shattered Dimensions. El Wario típico. Sí. Hablando de Shattered Dimensions, joder, creo que ya está bien. Ya está bien, vamos a hablar de Spider-Man. Se acabó. Venga. Bueno, a ver, podemos declarar... A ver, Salva, esto debes hacerlo tú. Di que empezamos oficialmente a hablar de Spider-Man. Pues nada, empezamos oficialmente nuestra sección especial de El Hombre Araña. Ok. Si estuviese Pedro, hubiese dicho... ¿Lo digo yo? Sí. Yo del inglés lo llevo regular, ¿eh? Que yo el follow me, cuando me enteré de lo que significaba realmente, dejé de verlo. No era follarte. No. Spider-Man, Shattered Dimensions, Pablo. Sí. No sé si al final aquí lo han llamado Dimensions sin más. Es más fácil, para que lo pidan la abuela ahora en Navidad. Claro. Tú pídele a tu abuela que te regale Spider-Man Shattered Dimensions. Pues no hace falta porque ya lo he conseguido. No, pero digo, es un ejemplo. Te trae el Spider-Man amigo o enemigo, entonces abuela, mierda, enemigo, ya para siempre. Sí. Bueno, a ver, joder, se me ha olvidado que no he hablado de otro juego, pero ya para el próximo programa. Spider-Man, Misterio vuelve a la carga. Ahora después tendremos tiempo de hablar de Misterio. Pero básicamente esto empieza cuando Misterio está en un museo, con la tabla del caos y el orden, no sé cómo se llama la tabla, una tablilla que está robando en un museo. Llega Spider-Man, tienen un diálogo, pim pam pim pam. La cosa es que Spider-Man va a golpear a Misterio, a romperle la pecera, como siempre, y la tablilla se rompe en muchos trozos. En muchos trozos que vaya usted a saber cómo, porque cada vez que Misterio está por ahí cerca se lía la cosa mucho. Van a parar a diferentes dimensiones. Ni más ni menos. Claro. Y de repente aparece Madame Web. Explica para los no conocedores del juego quién es Madame Web, porque se van a imaginar otra recuérdame cosa. Recuérdame quién era Madame Web, porque pues, yo no me acuerdo. Era una mutante, ¿no? Es una vieja que tenía poderes de algo, pero no, es que has dicho Madame y a ver si se van a pensar que... No es de prostitución ni cosas así. Vale. No. Pues es una señora que tiene poderes y tal. ¿Tú te acuerdas de los poderes de Madame Web, Salva? Pero si tú dibujas en Marvel. Sí, pero no me ha tocado dibujar esta zagala mayor. Bueno, pues es una anciana que parece ser que tiene una serie de poderes telepáticos y demás mierda. Algo de eso. Bueno. Parapsicológico, es muy amplio. Pues ya está. La cosa es que, de algún modo, esta mujer se va a encargar de gestionar la recuperación de las diferentes partes de la tablilla esta. Para ello, ha tenido la brillante idea de contactar con cuatro Spider-Man. Voy a decir Spider-Man, que es el plural. Spider-Manes. De cuatro dimensiones diferentes. Cuatro dimensiones que han aparecido en los cómics y son ampliamente conocidas por los aficionados. Bueno, para empezar tenemos la dimensión de Amazing Spider-Man, que es la típica, el Spider-Man de toda la vida. Clásica. Luego tenemos la versión Ultimate, que Ultimate es pues la revisión que hicieron del personaje a tiempos actuales. ¿Qué hubiese pasado si Spider-Man le hubiese picado la araña ahora, ¿no? Entonces, pues dentro de nuestra sociedad, un poco, ¿cómo sería el personaje? Han hecho... Se ve que ahora pues han decidido coger la parte en la que es poseído por el traje, por el simbionte. Entonces lleva el traje negro. Lo que pasa es que gracias a un chanchullo que consigue hacer Madame Web, el traje negro no intenta apoderarse de Spider-Man ni lo hace más violento. Madame Web, buena gente. Pues totalmente. Luego tenemos Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, que no tiene nada que ver con Peter Parker. Es pues una reinvención del personaje que se hizo basada en el fallido universo 2099. Eso no sigue ya nada, ¿no? Nada, de nada, de nada. Pero esa fue... Los 90. Sí, no, los 90 trajeron cosas... No obstante, en el 2099, en el universo ese, hubo una revisión del Ghost Rider hecha por Chris Bachalo, que era puro cyberpunk. Amor cyberpunk. Bueno... Yo leí el Doctor Doom 2099. Era atroz. Y estuve a punto de dejar los cómics para siempre. Pues bueno, menos mal que no lo hiciste. No, no. El otro Spider-Man es Spider-Man Noir, que parece ser que está ambientado en los años 20. Y bueno, pues yo no he leído esa encarnación del personaje, no tengo contacto ninguno y no puedo decir nada. Parece ser que luego ese cómic tuvo bastante éxito. Y bueno, el estilo visual que intentaba plasmar era como jugando con los grises, con el blanco, con el negro y con las sombras y tal. Y parece ser que tuvo buena acogida porque creo que han anunciado un Daredevil Noir y creo que quieren hay varios, ir ampliando la cosa. Que editaban en España. Ok. Bueno, la cosa es que cada uno de estos universos te pone a controlar a uno de estos Spider-Man. Y cada uno de estos niveles con estos personajes se juega de un modo diferente. Por ejemplo, Spider-Man pues remite un poco al Spider-Man de toda la vida que hemos jugado. Dar golpe, ir por ahí con tu telaraña, pegar palos y poco más, ¿no? Luego está el Spider-Man de el Ultimate, el del traje negro. Es un traje que siempre ha estado caracterizado por su lado salvaje, el lado oscuro. Y aquí, como hemos dicho, estaba controlado. Pero tiene como algunos ataques un poquito más agresivos. Al mismo tiempo, el estilo visual que han decidido darle ha sido cel shading. El de Amazing era un cel shading un poco suavizado, pero este es un poquito más exagerado. El cel shading, pues, que parezca, pues eso, como un cómic, como dibujo animado, etc. El Spider-Man de 2099 plantea unos niveles en los que el vértigo, la velocidad, lanzarse por a veces por los tejados de rascacielos gigantescos y un ritmo así un poco más trepidante impera. Luego, los gráficos están resueltos con unos 3D resultones sencillos y unos colores como muy brillantes, muy satinados y muy saturados. Sí, no. Está aquí Salva para que no hagamos el ridículo, ¿no? O para dejarnos en ridículo, ¿qué manda? El otro, el noir, pues básicamente, pues igual que en los cómics, juega con el blanco y negro y plantea un estilo de juego bastante alejado de los otros tres, que está basado en el sigilo, ¿no? Básicamente eso es lo que te dicen. Eso es lo que te dicen y que cada nivel se juega de una manera y tal. Bueno, a la hora de la verdad... Hay una división muy clara, que son los niveles de noir, que son de sigilo. Y luego los demás, que son de meter palos. Al contrario que en Spider-Man 2, Spider-Man 3, que estaban resueltos como un sandbox, este es un juego de palos. Si os dais cuenta, hoy en el programa hemos tratado dos juegos que parecían sandbox, Mafia y este, y en realidad no lo son. Son dos aventuras y aquí básicamente da golpe. El control es sencillo, hay pues, diversas combinaciones de movimiento y tal, y va avanzando por el nivel hasta que te encuentras con el jefe. Te enfrentas con el jefe, pasa a la siguiente pantalla y demás. Lo bueno es que dentro de este nivel tienes como una especie de logros que no dan puntuación, vamos, pero son como pequeños objetivos, como vencer a 10 enemigos de X manera, o coger... Las arañitas que hay dispersas por el escenario. Hay una araña, unos emblemas que va recogiendo Spider-Man y luego dan una puntuación. Que también se ve incrementada por vencer enemigos. Esta puntuación luego la vas cambiando por diferentes poderes, nuevos movimientos y tal. Las batallas tienen con los jefes finales suelen estar bien planteadas. Además, cada jefe final pues tiene un estilo y una representación visual característica del universo en el que se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, hay un cabeza de martillo creado específicamente para Noir, que nunca había salido. Hay una versión Ultimate de Matanza. Hay también un Electro de la línea Ultimate, que a mí no me gusta nada como está hecho, porque no parece el típico traje ese maravilloso de los rayos. No sé, luego sale Kraven, el cazador. Y una pregunta. Bueno, con Spider-Man no pasa tanto, pero siempre que sale algún juego basado, por ejemplo, en Spider-Man 2, Spider-Man 3, Spider-Man 2 estuvo bastante bien, el 3 fue digno, como ya hablaremos más adelante. Pero me refiero muchas veces cuando sale un juego basado en una película o algo así, se notan a veces las prisas. Esto ya que no tiene nada que ver con una película, no, supongo yo que habrá tenido un desarrollo más pausado, sí. Se le ve compacto, se le ve un juego bien hecho. El juego no está mal hecho. Pero esto no es lo que nos habían vendido. Nos habían vendido que este era el juego definitivo del Trepamuros. Esto era el gran juego de Spider-Man. Y además, a mí que me planteen que no puedo manejar a un solo Spider-Man, sino a cuatro distintos. Madre mía, esto es un sueño hecho realidad. Qué maravilla. Y además, cuatro formas de jugar diferentes. Lo que os he dicho, al final, los diseños de los propios niveles a veces recuerdan mucho al del anterior nivel, los objetivos y son muy similares. Y luego también hay algunas misiones en las que te proponen que tú rescates a una serie de rehenes que son ridículas y súper mal hechas, porque son de esas misiones que te obligan a que, como hemos dicho, el juego es un juego de golpes, de pegar, de barrer calles, ¿no? Pero estas misiones te obligan a ir con tu telaraña por ahí llevándolo y trayéndolo. Y da la casualidad que está bastante, a ver, no mal implementado, pero peor implementado que en juegos anteriores. Y claro, si vamos para adelante, ¿cómo coño vamos para atrás? O sea, es que no lo entiendo. A mí la culpa es de Misterio. Pues debe ser, porque a mí me da la sensación de que aquí nos hemos quedado a medio gas. Nos hemos quedado, pues eso, con una buena idea, una muy buena idea, que podía haber dado mucho, pero que a la hora de la verdad, pues se plasma un juego repetitivo, con una cámara que falla, y no sé, a ver, sabéis que siempre cuando hay un juego de este tipo hacen la típica distinción, ¿no? En las conclusiones dicen, este es un juego que tal, que cual, que bueno, que sí, que está bien, que técnicamente cumple, pero podría tener cosas mejores y tal. Básicamente te están diciendo lo que es. Pero luego te dicen, si eres fan del Trepamuro, ni te lo pienses. Bueno, pues si eres fan del Trepamuro, ni te lo pienses cuando lo encuentres a 15 euros. Oye, has venido, no tienes que pasarte ya por tienda de videojuegos, has venido reivindicativo con eso. Yo lo siento mucho, o sea, es que no pienso gastar dinero de más. O sea, estos 70 euros no vale. No, en serio, no es como un juego, yo qué sé, a ver, tú te puedes gastar 60 pavos en un Gears of War, o en un God of War, en lo que sea, o en un Heavy Rain, y sabes lo que tiene. Tiene una experiencia ahí salvaje. Sí, además, pues es un juego como un Call of Duty Modern Warfare 2, que tienes tu online potente, pues llega por aquí mareajo. Si tienes tu online potente, sabes que le vas a sacar horas, sabes que es dinero bien gastado. Pero aquí, una vez que te lo hayas pasado, te hayas pasado las 10-12 horas, yo no tengo interés en volver a esto. Entonces, pues si eso es lo que tú me ofreces, si esto es lo que hay, pues pagaré lo que considero que es justo. Y yo considero que 20 euros está bien por este juego. No es mal juego en absoluto, pero no es la solución. Yo creo que Bobby Kotick pues puede estar diciendo, a ver, no se está cagando en la puta ni nada de eso, ni creo que diga que esto es una mierda, porque no lo es, pero tampoco es una maravilla. Hay que ser honesto y bueno, pues mi consejo, si os gusta Spider-Man Si sois fans del Trepamuros, comprarlo cuando esté barato. Si no lo soy, hay muchos juegos que están muy guapos y hay poco dinero. Entonces, seleccionar. En fin. Eso ha sido lo que yo tenía que decir de este título. Que, bueno, que eso no quita para que yo me lo esté pasando bien jugándolo y tal. Pero, por ejemplo, hoy he estado hablando de Mafia y yo tengo ganas de poner la consola y hacer una partida Mafia y ahora mismo pues no tengo ganas de jugar a Spider-Man. Pero, sin embargo, ha salido un juego para iPhone que es Spider-Man Total Mayhem. Yo no me lo he comprado porque ha salido a 5,5 euros. Y no me apetecía comprármelo. Lo han sacado los amigos, o una vez más, esto parece publicidad ya viral de Gameloft. Pues han sacado un juego. Y hay un oyente que se llama El Litos. Bueno, de hecho no se llama El Litos, su apodo es El Litos. Que nos ha mandado una reseña. Y si os parece la vamos a escuchar. Venga. A ver qué os parece, a ver si os pone más esta propuesta. Hola confesores, soy Elitos y aquí os traigo el análisis de Spider-Man Total Mayhem, disponible para dispositivos con iOS, iPhone, iPod Touch y iPad. Gameloft, esa compañía que antaño hacía adaptaciones de juegos de sobremesa para los celulares del momento. Muy lejos quedan esos días donde desconocíamos la palabra acelerómetro o multitáctil. Actualmente es una de las desarrolladoras las que más respeto les guardo, a pesar de sus copias que, en ocasiones, superan ampliamente los juegos originales. Gameloft experimentó y experimenta un crecimiento asombroso. Por fin se pueden permitir dar rienda suelta a su imaginación y dejarse de firmar contratos para hacer adaptaciones infravaloradas. Pero pasemos a hablar del juego. El pasado día 1 de septiembre salió a la venta Spider-Man Total Mayhem al precio de 5,49 €. El argumento, en mi opinión lo menos trabajado, nos sitúa en la serie Ultimate. Nos encontramos la ciudad ficticia Triskelion, donde se encadenarán una serie de fechorías que traerán de cabeza al arácnido. Los gráficos son sobresalientes en todos los apartados, texturas detalladas, colores muy vívidos y sin caídas de frame rate. Si bien es cierto que ya no sorprenden tanto como en títulos vistos anteriormente, como Nova o Hero of Sparta, se pueden apreciar mejoras como la falta de popping, abundante en Gunstar y Iron Man 2, por ejemplo. El apartado sonoro es también digno de destacar con melodías comiqueras que en ningún momento desentonan con el protagonista. Las FX o efectos sonoros cumplen de sobra su cometido. Las voces también son decentes. La duración es considerable para un título portátil de este calibre y por un precio ajustado. Te puede llevar unas 2 horas y media sin morir casi la aventura. Es muy rejugable, 4 niveles de dificultad y sorpresa tras acabar la aventura. Y, como no podía ser de otra manera, me reservo el mejor apartado del juego para el final, la jugabilidad. Antes de probar el juego estaba casi convencido de que me encontraba ante un título sandbox, donde tienes una ciudad abierta donde explorar y pasear a tus anchas a lo GTA, pero no. Nos encontramos ante una aventura, un beat'em up de pura cepa. El sistema de combate es una auténtica delicatessen, pudiendo encadenar 3 tipos de ataque, golpe normal, telaraña y ataque aéreo, en el botón de salto. Y realmente con estos 3 botones puedes hacer auténticas coreografías de golpes espectaculares. Ver para creer, nunca cansa. Añádele a esto un botón de sentido arácnido, aparece y desaparece en el momento en el que te vayan a atacar, para ralentizar la acción y zafarse de los contratiempos al estilo Matrix. Y, al final de casi cada nivel, nos toparemos con los enemigos finales del trepamuros representados de manera brillante. Para concluir, el juego desborda estilo cómic por los 4 costados, menús inclusive. Merece mucho la pena ya que está a la altura de grandes aventuras de PSP, excepto por la historia y la duración, y a 5 euros. Diversión pura y dura, no lo lamentaréis. Muchas gracias por la oportunidad y ¡adiós, confesores! Bueno, Vanejo, ¿qué te ha parecido la intervención de El Litos? Genial, genial. Lo ha explicado todo muy bien, se ha quedado perfecto. Bueno, pues después de escuchar la reseña de este juego y de hablar un ratito de Dimensions, es momento ahora de escuchar el pequeño repaso de los juegos de la historia del Trepamuros, que, bueno, a ver si os gustan y si os ha refrescado la memoria, para que vosotros también nos contéis en nuestro foro o en nuestro email cuál es vuestro juego favorito del Trepamuros. Si te parece, vamos a escucharlo. Este pequeño repaso tiene una cosa característica y es que lo grabamos aparte. Entonces, bueno, si veis que se repite algo o tal, es solamente por eso. ¿Te parece que lo escuchemos, Mariejo? Muy bien, adelante con el especial. Oye, especial de Spiderman. Bueno, ¿por dónde empezamos? Tenemos los derechos para tararear. No. ¿Cómo? No, déjalo. Bueno, especial de Spiderman. A ver, esta retrospectiva no va a ser una retrospectiva de esas cojonudas que hace el Club Vintage, que es el nuevo podcast que han hecho dos de los miembros de Arcadia Gamers. Publicidad a tope. Bueno, pues no va a ser nada de eso, no va a estar tampoco documentada a muerte ni nada de eso. Va a ser simplemente una pequeña selección de juegos de Spider-Man a los que hemos jugado, o en los que Spider-Man aparece, o locuras random que nos vengan a la cabeza. Hay grandes juegos. Spider-Man, pues bueno, siempre ha estado unido al mundo del videojuego. De hecho, pues incluso tiene un juego que salió para Atari 2600. Antonio, ¿qué nos puedes decir de ese juego? Pues, ¿tú lo has llegado a jugar? ¿Eso lo has llegado a probar? ¿Lo has llegado a ver siquiera? He visto fotos y he visto YouTube. Y es como Donkey Kong con peores gráficos, si cabe. Va de que un 4 o 5 puntos de color rojo y azul van subiendo un edificio blanco y Spider-Man va desactivando bombas y tal. El control, ya sabéis que el Atari 2600 tenía un solo botón que servía para tirar redes en este caso. Pues nada, Spider-Man va subiendo, va rescatando gente, desactivando bombas, y arriba está el Duende Verde. Llegamos, ganamos al Duende Verde, guay. Segunda pantalla. Esto a mí me suena. Mismo edificio, un poco más largo, más malos y tal. Atari 2600 en su momento fue una cosa bastante grande, es un histórico, pero Spider-Man la verdad que protagonizó uno de sus peores juegos. No tan malo como el E.T., ese que está por ahí enterrado en la ruta 666, pero bastante cutre. Bueno, yo luego ya daría ahí como un salto. Hubo varios juegos de Spider-Man para la NES y tal, pero yo mi primer contacto con el personaje y los videojuegos fue con Amazing Spider-Man de Game Boy. Tenía constancia de que había un Spider-Man para Amiga, que era el ordenador que tenía en aquella época, pero nunca llegué a tocarlo. Amazing Spider-Man, pues es un juego para la Game Boy típica, esta monocromo, que tenía 6 niveles, y al final de cada nivel había un monstruo final. Yo lo tenía en uno de esos cartuchos surtidos, que tenían un botón que si le daba cambiaba el juego, y que de esos típicos cartuchos que compraba en bazares. Pero eso no era original, Pablo. Es que yo era muy pequeño, no tenía dinero como ahora para comprar todo lo que sale. Era joven, necesitaba el dinero. Claro. Entonces, pues yo vi que por 5.000 pesetas podía tener 16 juegos y dije, vamos a ver, si por ese dinero puedo tener 16 juegos y por 40 puedo tener uno, pues bueno, las cosas cayeron por su peso. Y jugué Spider-Man. Lo que pasa es que era pequeño y era muy malo. Y que los juegos, pues tal y como eran antes, pues eran difíciles. Y siempre llegaba al final de la tercera pantalla, que no sé si salía Rhino. Era el típico juego este de Spider-Man contra los seis siniestros, ¿no? Bueno, la follada fue monumental. El juego lo jugué mucho, pero es que hubo un momento en el que veía que es que no podía seguir avanzando. Yo qué sé. Y descubrí también una cosa que ahora he descubierto también de mayor. Si tenía 16 juegos y me atranco en uno, siempre le pueden dar por saco ese juego y te pasan al siguiente. También dentro de consolas portátiles tenemos aquí un juego, además lo tenemos en formato físico delante nuestro. Y es una cajita de Spider-Man de la Sega Game Gear que ha traído Salva Spin. A ver, Salva, cuéntanos. Pues fue mi primer contacto con un videojuego de Spider-Man. De estos juegos, bueno, yo creo que sí que sabían antes de que me lo regalaran por quizás los Reyes Magos o algo así, quizá por algún anuncio en alguna revista tipo Hobby Consolas. Los vídeos son legendarios. En la revista. Que como muchos anuncios de Game Gear, lo que salía eran pantallas de Mega Drive en la consola de Game Gear. esa taimada técnica. Sí, y pues eso en este pasaba. El que recuerdo es, pues, o sea, el juego este de Spider-Man al mismo tiempo salió en Mega Drive. Y en Game, bueno, en Master System supongo que también, y en Game Gear. También creo que esta misma versión tiene un arcade que es así rollo beat'em up a lo Final Fight, bueno, un poco más diferente, que también es de Sega para recreativa, pero no lo puedo asegurar. ¿Ese era el título que tenía a Namor, a Ojo de Halcón y a la Gata Negra? No, ese era Los Vengadores, ¿no? No. Los Vengadores de Iron Man. Ah, vale, no, sí, ese tipo. Pues ese era un juego súper difícil, o en la recreativa que yo jugué de pequeño, era súper difícil, lo tenían puesto ahí en modo difícil. Pero bueno, era... Y pues nada, pues lo que yo veía en la revista no se reflejó luego cuando... O sea, era lo mismo, pero más cutre. Pero bueno, era un juego de Spider-Man, a uno siempre le hace ilusión. Lo malo, que era muy difícil y también estaba en inglés y yo no tenía ni papa de idea de... Y este juego fue una de mis grandes decepciones porque hasta a lo mejor 3 o 4 meses después no conseguí pasar de la primera pantalla. No. Que de lo que se trataba era, empiezas en la fachada del Daily Bugle y la policía te está persiguiendo, ¿no? Y también unos desde la ventana te tiran piedras o yo qué coño sé. Y en lo que consiste es, la fachada es un mapa bastante grande de todas las ventanas, pues hay una que está abierta, pues te tienes que dirigir ahí. Pero, y tú ibas por ahí paseando y no encontrabas la ventana. Yo, no sabía lo que tenías que hacer. Yo lo que suponía era que tenía que ir a la azotea y allí pues cargarme a los policías. Me imagino a un pequeño Salva así en la azotea diciendo, ¿dónde están todos? ¿Qué ha pasado aquí? No, lo que pasaba era que tú te cargas a los dos policías que hay en la azotea y claro, no aparece ninguno más, ¿no? Y dices, ¿aquí qué coño hago yo ahora? Bajo otra vez y cuando dices, voy a subir de nuevo, pues sea... vuelven a salirte los policías, ¿no? y ahí estás, ahí... Estos juegos mágicos. Pero leí las Hobby Consolas y ahí ponía lo que tenías que hacer. No, eso está muy bien. La putada es que no existiese internet en esa época para mirarlo en GameFAQs. Oye, Antonio, ¿tú cuál fue tu primer contacto con Spider-Man? Pues mi primer contacto fue el juego que ha comentado Salva, pero en la edición Mega Drive. Y más o menos era muy similar. Los gráficos, pues, un poquito superiores, supongo. Pero no he probado la de Game Gear. Bueno, bastante superiores, supongo. Está viendo la parte de atrás del juego. Y nada, no guardo mal recuerdo. Yo lo que pasa es que también pues me pasó como a vosotros. Siempre me han gustado mucho los cómics y los pillé con mucha ilusión. Yo, vamos, la referencia de videojuego de superhéroes anterior era el Batman de Spectrum. Este que era... Qué grande. Era grande, grande. Sí. Yo tenía tanto, estaba tanto de menos jugar a un juego de Spider-Man de pequeño cuando no lo tenía. Yo eso no sé si va a pasar a vosotros alguna vez. Pero jugaba al Batman imaginándome que era Spider-Man y que el gancho era la telaraña. Sí, no, nos ha pasado todo, Pablo. Ayer, sin ir más lejos. No vuelvo a contar más cosas de eso. No, bien interesante, bien interesante. Y no estaba mal, pero no... Luego ya, el siguiente contacto que tuve... fue el Spider-Man que salió en PC, en PlayStation 1, Dreamcast y creo que Nintendo 64. Jugué a la versión de PC y la verdad que me gustó bastante. Sobre todo porque el control estaba muy bien implementado, tenía una sensación de libertad que no tenían en otros videojuegos, porque casi todo eran antes plataformas. Aquí era un poco un espacio semiabierto, porque el suelo no podías pisar. Porque creo que el malvado Misterio había hecho así como una maldición del popping en toda la ciudad. Cuando bajaba del segundo piso había una niebla que cubría todo, que según el argumento era una niebla misteriosa y venenosa, que por eso no podías bajar. ¿Y cuál era la realidad? La realidad es que no daba la cosa para más. Eran demasiados polígonos ya. O sea, si llegan a poner a los dos policías que matabas a la cada vez que subía, petaba ahí el juego. Pero muy chulo, estaba muy bien. Sobre todo el control, además, plantó unas bases que son las bases que han seguido todos los juegos de Spider-Man después. Estaba muy bien. Además salían varios personajes, salía Daredevil, creo recordar, y bueno, los malos típicos y tal. Estaba muy bien, estaba muy chulo. Luego sacaron una segunda parte que era muy parecida. Bueno, antes de Play, yo recuerdo que toqué, creo que en Super Nintendo, el juego Maximum Carnage, basado en una saga que se hizo por aquella época, en el 94, que básicamente ponía a Spider-Man y a Veneno a trabajar juntos contra Matanza. Bueno, el juego estaba resuelto como un beat'em up, rollo Final Fight, y lo bueno es que podía jugar a doble. También era un poco romper con el esquema típico de juegos de Spider-Man plataformero. Por fin podías pegar leche, lanzarte la araña y demás. ¿Tú has llegado a tocar esto? No, me suena de haberlo visto en revistas y tal, pero no. Luego, un año después, repitieron el mismo esquema para sacar el Separation Anxiety. Pues uno de las sagas en la que creo que a Matanza le quitan diferentes trocitos y van a parar a diferentes personas que están un poco desequilibradas. Entonces ya no tenemos Matanza, tenemos 6. Y eran los monstruos finales y tal. Bueno, ¿qué más juegos de Spider-Man vienen a tu cabeza, Salva? ¿Has llegado a tocar alguno de Super Nintendo, rollo Spider-Man y los X-Men, la venganza de Arcade y cosas de esas? No, eso es que como nunca tuve ninguna de esas consolas, cuando empecé a ahorrar para esas, cuando ya tenía el dinero ya me compré una PlayStation. Así lo que tuyo es eso de que te compran las consolas cuando están muertas, ¿no? Justamente. PSP Go está a tiro, ¿eh? Sí, sí, madre mía. El siguiente que sí recuerdo ya fue probar demos de el Spider-Man que se hicieron para los que Activision empezó a hacer para PlayStation 1, que fueron los que se crearon escuela ahí para el 3D y tal, que estaba muy chulo ver ir por la ciudad, ¿no? Ahí tirando las telarañas. Jugué un poco a los que salieron, eso, los de la película, el Spider-Man 1 y 2 y tal, que son los que de verdad han triunfado y sobre todo... Bueno, el Spider-Man 1, el Spider-Man la película, era en realidad un juego muy flojo, resuelto pobremente, en el que se veía pues el traje de la película, ¿no? Y podías sí, coger algunos trajes desbloqueables y tal, pero fue bastante fail. Bueno, eso era como el Spider-Man 2, pero el primero de los de Acclaim, ¿no? O sea, los que eran de cómics, o lo que para nueva generación, pero con de los primeros sí, que se dieron. ¿No? Recuerdo que dejó ahí un sabor de boca un poquillo agridulce, sí, porque sí. No vino a traer nada nuevo. No, era... Y tal. Paradójicamente luego salió Spider-Man 2, y era Spider-Man 2 la película, ¿no? Y ese recuerdo, tú lo jugaste bastante, ¿verdad, Antonio? Sí. Ese además salió en un momento que GTA 3 era la bomba, el aspecto este de las ciudades abiertas, tipo sandbox y tal. Entonces aprovecharon ya las capacidades de las nuevas consolas. Salió en PC, salió en Xbox, en Play 2 y en GameCube. Con la característica que en GameCube toda estaba doblada al español, menos en GameCube que estaba en inglés, hasta los subtítulos. Pero yo lo probé en Play 2, que creo que era una de las versiones más flojas, pero aún así aguantaba bastante bien el tipo. Y estaba muy bien. Seguía el esquema del anterior que hemos comentado, pero te permitía bajar y pues, pasar entre los coches, resolver misiones secundarias en el suelo. Tenía sus cosas por ahí escondidas que tenías que recoger y tal. Era un juego bastante chulo. Lo que pasa es que llega un momento en que Misterio tenía ahí una prueba que era pasar entre no sé cuántas... Estaba muy picado. ¡Viva! La emoción. Misterio ha hecho que se tire, Misterio, se caiga una copa. Misterio ha sido un personaje que en los videojuegos de Spider-Man siempre ha tenido una repercusión inusitadamente significativa. Pero yo sé la respuesta. A ver. Vamos a ver. Tú dices, el Duende Verde. O sea, hola, yo soy desarrollador de un videojuego. Se me ha ocurrido, sí, que haya bombas, está después el Duende Verde. ¿Qué tal después? Pero un programador va de borrachera y llega al día siguiente, pues se me ha ocurrido que haya cosas, luces que te dan por aquí, que tal y que sale, y que la gravedad se vuelva boca abajo. Tengo y te dice, respuesta. Misterio. Y para cualquier cosa que se le ocurra a los programadores, Misterio. Bueno, Misterio hizo que dejara de jugar a Spider-Man 2. En el juego Shattered Dimensions, que vamos, está ya en nuestras manos, Misterio es el que origina toda la movida. Misterio roba una tablilla, la tablilla del destino, algo así. La cosa es que está peleando con Spider-Man, de repente se la pone de escudo en medio, llega Spider-Man, le mete un puñetazo, se parte en trozos, y a partir de ahí surge el invento. Pero vamos, toda la premisa viene de una acción de Misterio. Pero, a ver, se levanta el programador ese y dice, ahora quiero hacer un juego con 20.000 dimensiones paralelas con Spider-Man y tal. Misterio es tu hombre. Y pa'lante. Y además Misterio tiende a salir en la mayoría de juegos de Spider-Man. Y no es un personaje que realmente luego tenga mucho peso dentro de lo que es la serie. No es de los malos, así... Bueno, sí... ¿Te imaginas que está en un salón del cómic o lo que sea y te viene alguien... quiero que me haga un dibujo. Y dice, ¿quién es tu personaje? ¿Quién quieres que te dibuje? Y dice, Misterio. Bueno, soy un poco ahí de parón, pero bueno, bien, porque es una pecera con capa. Así que es curioso la figura de Misterio. Hay un juego también, más o menos de esa época. No recuerdo exactamente la fecha, creo que salió posteriormente. ¿Qué es Ultimate Spider-Man? ¿Ultimate Spider-Man lo habéis jugado? No mucho, pero todo lo que he jugado me encantó. Lo jugué en Xbox, no sé si en Play tenía los mismos gráficos. O sí, era similar. Pero estaba muy chulo. No, es un juego que está muy bien, aparte del aspecto, es muy característico, lo diferencia mucho del otro juego de Spider-Man, porque es un aspecto así, cel shading. Y está bien, muchas de las... Bueno, Spider-Man la verdad que tiene muchos juegos, pero que muchas veces hay adaptaciones de películas que por coincidir con el estreno salgan juegos de dudosa calidad o que no le ha dado tiempo a terminar y tal. Pero este estaba basado en el cómic directamente, un producto maduro que salió y la verdad estaba muy bien. Y los gráficos como si fuera un cómic. Lo positivo de esto también es que nos recupera siempre... A ver, con Spider-Man siempre ocurre la misma dinámica. O te aparecen los videojuegos basados en la película, estás totalmente condicionado por esos esquemas, o te aparecen el típico videojuego de Spider-Man contra los seis siniestros y venga. Sí. Y es siempre igual. Aquí te cogen la faceta más fresca, además en un momento en el que estaba saliendo a la línea Ultimate, en la que se hicieron revisiones contemporáneas de los personajes. Y no sé, de ahí salieron unos cómics muy graciosos en los que nos mostraban cómo sería el personaje de Spider-Man y la vida de Peter Parker en una sociedad contemporánea. Sin rollo alternativo. Era un adolescente, además te veía un Spider-Man que no era para nada un tío musculado. Era un chico escuálido incluso, que no estaba tampoco súper... Entonces, ahí te recuperan las partes esas de instituto, las partes, los rollos eso, y cómo te combina a veces... En plan, estás en el instituto, tienes que llegar a donde está este atraco, o tienes que... Y eso era agradable, porque es como una vuelta a los orígenes, a los básicos. Yo quiero una pregunta. Yo jugué, me dio buenas impresiones y tal, pero no jugué mucho, la verdad. ¿Sale Misterio en este juego? Creo que sí. Pero no desgracia mucho. No desgracia mucho. En Ultimate Spider-Man sale Misterio, pero claro, como un secundario, como lo que... Este juego tenía una versión en Nintendo DS, muy simpática. De hecho, de portátiles no hemos hablado nada, porque siempre eran unas versiones... Bueno, hemos hablado lo de Game Boy y tal, pero siempre eran unas versiones, pues muy básicas. Para salir del paso, para sacar dinero y punto. Basada en si la serie de animación, en no sé qué. Bueno... el Ultimate Spider-Man ese recuperaba estos personajes, pero te combinaba el Spider-Man normal, que tú jugabas con tu cruceta, y con tus botones típicos de Nintendo DS. Y luego tenías podías controlar a Venom. Veneno, pues ya sabéis que es un personaje muy salvaje, con su traje ese del simbionte, y de vez en cuando soltaba sus tentáculos, ¿no? Entonces, el control de Venom era totalmente táctil. Entonces, los tentáculos tú los ibas dirigiendo con el lápiz táctil. Y es una de esas veces en las que dices, qué gusto da que está bien implementado este control, es pertinente, es razonable, está bien hecho y está bien resuelto. Recuerdo que era un juego difícil, exigente y tal, no para niños ni nada de eso. Y una opción simpática si a uno le apetecía probar un poquito de Spider-Man. Luego en versión portátil pocas más cosas razonables han salido. A ver, ¿qué más cosas tenemos? Recuerdo un juego de la actual generación que se llama Spider-Man Amigo o Enemigo. ¿Alguien lo ha probado? Yo lo probé un poco. Es un juego muy simplote, rompe totalmente con la dinámica de los últimos juegos, que del estilo del Spider-Man este que hemos comentado antes y tal, y porque es un beat'em up, como que puedes ir con... Pues es multijugador y puedes jugar con algún amigo y tal, uno lleva a Venom, otro lleva a Spider-Man y ir por ahí pegando palos. Si tú cambias Spider-Man por Axel de Golden Axe o Billy, Jimmy, esos del Double Dragón, pues dice un Double Dragón. O un... Pero bueno, que está bien, a mí ese tipo de juego me gusta. Visualmente, Misterio tiene la culpa de todo. Es un poco putre. Es un poco putre, pero es divertido. Vamos, entretenido. Supongo, vamos, juegas con un compañero, con un amigo, pues siempre te puedes echar un buen rato. También. Dentro de esta época, de esta última generación, salió Spider-Man 3, directamente basado en la película. ¿Y lo habéis tocado? No. Yo lo tengo y lo compré en su día muy barato y todavía no lo he puesto. Y lo tengo 2 o 3 años. Bueno, Pablo, es el mejor juego que te ha podido comprar. ¿Cómo puedes estar sin jugar con él? Yo sí jugué un poquito. Yo jugué, me lo compré en su día y lo cambié también en su día a la semana siguiente. No estaba mal. Lo que pasa es que pues, había otras cosas en aquel momento que me llamaban la atención. ¿Tenía algo especial? Pues es un Spider-Man 2 con gráficos de nueva generación. Lo jugué en Xbox. Y luego pues tenían la posibilidad de cambiar el traje negro de Venom, que eran más fuertes, saltaban más alto y tal. Lo que pasa es que si lo usabas demasiado te corrompía y tal. También tenía Quick Time Events, que era la mayor diferencia sí que vi con respecto a los otros juegos. No estaba mal, lo que pasa es que en aquel momento pues había otras cosas que me interesaban. Algún día todavía me animo y os sorprendo. También salió Web of Shadows, que suena a huevos. Web of Shadows. Yo no lo he tocado, no sé nada. Bueno, sí, sé que tiene, creo, guión de Larry Hama. Y que... conocido por sus grandes guiones. Bueno, fue el que nos descubrió que Loendo tenía... las garras de hueso. Vaya. Pues... No, yo no puedo... solamente he jugado la primera pantalla, así que... Igual que yo. No puedo decir mucho de esto. Tenía buena pinta, al menos. ¿Sabemos algo? La ciudad la vi un poco vacía, pero los personajes están bien hechos. Ok. ¿Sabe algo de qué va o no interesa? No está mal. Yo lo jugué, pero muy poquito, de mes que dice Salva, en Wii... por la novedad del control me pareció interesante, pero vi otra vez que se repetía un poco lo mismo que los otros. Yo ya en su momento jugué a Spider-Man 2, me gustó mucho y tal, pero después no me he vuelto... Pero vamos, no era mal juego. De hecho, vi después de probar en Frame of Foe, me pareció como si este juego fuera lo mejor del mundo. O sea... Wow. Sí, está bien. No sé si viene al caso, no sé si sabéis las declaraciones de Bobby Kotick, el responsable de Activision, el máximo responsable de Activision, que es el la empresa, la compañía que ha desarrollado estos Spider-Man y tal, que dice que los Spider-Man que ha hecho estos últimos 5 años apestan, literalmente. Yo creo que no es para tanto. Esas declaraciones son claramente fruto de misterio. Han tenido que hacer algo, pero bueno. No está. No he visto nunca, o sea, no he visto ningún juego que realmente diga qué malo es, no tal. Si bueno, me pilla barato y tal, pues. También debemos comentar, aunque sea rápidamente, apariciones que ha hecho Spider-Man en otros videojuegos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay un clásico importante. Shinobi. Bueno. Pues yo no recuerdo exactamente cómo aparecía, pero sí recuerdo un tío. Bajando en la primera pantalla. Al final de la primera pantalla. ¿Era un malo? ¿Un monstruo final o algo? No, se sale un monstruo final que tienes que darle con los shuriken en la cara, que tienen ahí una especie de parpadeante. Pero unos pocos metros antes de llegar, si saltas subes a una caja, si saltas arriba, te lo ves ahí arriba, que si lo quieren matar, lo mates, si no, no. ¿Había derechos de Marvel? Yo creo que no. Si no, saldría más. Porque claro, y no sería un malo. Lo podían matar. O sea que algo o algo tendrías. Bueno. Misterio lo puso ahí. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues en Tony Hawk 2 aparece como huevo de Pascua en alguna de las versiones. Que Tony Hawk... De Activision. Sí, es verdad. Pues puedes coger 3 trajes de Spider-Man. Sigues con el monopatín, pero con 3 pintas de Spider-Man. Lo paradójico es que aparece la araña, el traje blindado, uno que estaba de moda en esa época, que lo sacaron para la ocasión. Hombre, pero tú imagínate, hola, soy Tony Hawk, me voy a hacer patinaje pues me pongo mi rodillera y mi cosa, pues se puso la araña blindada, bueno, para ir ligero y seguro. Sí, sí. Bueno, ¿qué más apariciones tenemos así interesantes? Pues, hombre, para mí lo mejor es Marvel vs. Capcom o Marvel Superhéroes, que como versión y sobre todo de dibujo animado de Spider-Man, yo la considero la mejor que he visto en mucho tiempo. Uh-huh. Me encanta cómo se mueve y todo lo que hace en la pantalla. La movilidad es increíble. Chula, muy... Y los poderes son muy típicos también suyos. Hasta en las celebraciones de cuando ganas un combate, todo está... Además, o sea, tiene ahí sus frasecillas. Se nota que los que lo han hecho. Bueno, en un juego de lucha menos agraciado también apareció Spider-Man, que salía así, metía un código. Y ese juego era X-Men Mutant Academy 2. En fin, podemos obviarlo sin problema. Yo creo que lo jugué en Xbox, no sabía que existía este truco, pero creo que mi impresión del juego no hubiese cambiado demasiado. Activision. Tenemos otra obra maestra. Que se llama Marvel Nemesis. ¿Alguno de vosotros ha tocado eso? Sí, además el título completo es Marvel Nemesis Rise of the Imperfects. O sea, lo de Imperfect, aunque le hubieran puesto el título Imperfect, solamente ya estaría, uno se hace una idea. Bueno, yo también lo toqué. Justo después decidí que era mejor perder mi mano. lo jugué también en PSP y en Xbox. Te gusta el riesgo, ¿eh? Debo decir que en PSP lo probé de forma... como si hubiese sido una demo, porque para lo que lo jugué no se podría ni considerar pernicioso el uso que le di. Yo en PSP también, y ya te digo, fue ponerlo y casi quitarlo, ¿no? Porque... Era ridículo, porque era como un juego de lucha, pero en espacios abiertos, como un Power Stone... Pero que no tenía nada que ver. Era atroz. Sí, atroz era la palabra. Horrible. Los menús sí que estaban chulos, según recuerdo. Pero lo que era el juego era... Otra aparición de Spider-Man maja en la saga Marvel Ultimate Alliance, que básicamente va a deformar equipos de superhéroes y nada, ir por ahí repartiendo estilo Baldur's Gate en una perspectiva ahí cenital y eso. Spider-Man, lógicamente, es uno de los personajes que siempre están ahí. Y además es del típico equipo base que te ponen a Spider-Man, el Capitán América, Lobezno y ¿quién es el otro? Pues... Spider-Man, Capitán América, Iron Man, efectivamente. Bueno, pues un personaje más, no es de los más fuertes del juego ni de los mejores, pero lógicamente tiene que estar. Ha salido también, lógicamente, también en el Marvel Super Squad, la serie esa de dibujitos... ¿Cómo no? Que yo no sé nada de ello. No, el juego es un beat'em up. Lo he probado en versión de Wii. Y lo que pasa es que está destinado al público más infantil. Sí. Para si quieres viciar a tu hermanito pequeño en los cómics y tal, pues puede ir. Bueno, ya por último, reseñar que han salido a veces con motivo de, pues, supongo que de alguna película o algo, Game Boys y Game Cubes basada en, o sea, con espérate un momento, Antonio, ahora habla. GameCubes y Game Boys con los motivos de las telarañas. A ver, ¿qué querías decir? Que Play 2 también. Ah, vale, pues no lo sabía. No nos vamos a extender más porque hemos estado hablando un rato de Spider-Man. Salva, debo entender que si tú te has dedicado a los videojuegos, no, digo a los videojuegos, ¿qué estoy diciendo, coño? A los cómics, a dibujar cómics y eso, no es por culpa de Misterio y no es por estos juegos, ¿no? Pues no, de hecho, por ejemplo, del de Game Gear que comenté antes, lo que más me gustaba era la portada. Y por eso conservo la caja bastante en No es plan de dar una mala sensación, porque tampoco ha sido mala, ha sido un viaje con altibajos reserva. importante. De hecho, aquí hemos nombrado lo que nos ha venido a la cabeza, no hemos dejado un montón de títulos. Si tuvieses que quedaros con uno solo o con una aparición de Spider-Man en el mundo del videojuego, ¿con cuál os quedaríais? Como juego de Spider-Man con el Ultimate Spider-Man y como aparición en Marvel vs. Capcom en esto de peleas. Pues yo coincido con la aparición Marvel vs. Capcom, o vs. Street Fighter, o Marvel Super Heroes, toda esa saga está genial. Y luego Ultimate Spider-Man está muy bien, pero realmente yo, para ser sincero, el que más he jugado es Spider-Man 2, entonces del que ahora mismo guardo un mejor recuerdo. Yo me voy a quedar también de aparición, lógicamente. Aunque me hace mucha gracia la de Tony Hawk. Pero bueno, lógicamente la saga Marvel contra Capcom está ahí. Y mi juego favorito de Spider-Man sería Ultimate Spider-Man también. Y nada, si a alguien le apetece opinar sobre Spider-Man, pues que se pase por nuestro foro, que nos siga comentando cuál es su juego favorito. Aunque bueno, al final de este programa revelaremos quién es el ganador del dibujo de Salva. Ya será demasiado tarde, pero oye, vuestra opinión también es importante. Salva, Antonio, gracias por participar. Es un placer hablar de videojuegos y personajes de cómics. Saludos cordiales. Antonio, tú has jugado un papel importante en las tareas de investigación y has descubierto una página muy, muy chula que merece la pena comentar, que también pondremos en el guión del programa. Sí, aunque no lo parezca, nos hemos documentado bastante para esta sección. Y la verdad que debemos de agradecer a la página spidermex.com, que es mexicana y lleva una cantidad de información importante sobre Spider-Man, sobre todo los videojuegos que hay. Va dividido en consolas y es bastante interesante. Lleva fotos de todos. Lleva los huevos de Pascua, estos que hemos comentado, te pone la manera de sacarlos. Hay algunos juegos que no aparecen, como por ejemplo el que ha traído Salva de Game Gear o de Mega Drive, los que salieron. No sé si es que allí en México no había distribución de esos juegos, no sé por qué. Y también hay alguno en PC que salió, como el Spider-Man y el Capitán América in Revenge of Doctor Doom, o algo así, que salió en EGA en 16 colores. Hay algunos que faltan, pero la verdad que es muy completo y todo es explicado en el año en que salieron y está bastante bien. A nosotros nos ha servido mucho para refrescarnos la memoria también, pues para saber cosas que no conocíamos. Entonces, pues es muy recomendable. Spidermex.com. Bueno, en el preconsejo de hoy va a ser una continuación de lo que hicimos de las tarjetas de PlayStation Network. ¿Tú te acuerdas lo que pasó? ¿Has tomado nota de cómo se compran tarjetas de PlayStation Network sin morir en el intento? Sí, bueno, lo estoy intentando. Fui el otro día a pillar una, pero no había. Así que la próxima vez que vaya de compras, lo conseguiré. A ti te avisaron, a Pablo no. No había tampoco y se las llevó a su casa. Bueno, quiero contaros el final de la historia. El final de la historia... Cuenta al principio por si acaso hay gente que... Bueno, si alguien no lo ha oído, fui a comprar unas tarjetas de PlayStation Network, de estas de 20 euros, y estaban vacías. Compré 4 y 2 estaban vacías. 2 meses más tarde, después de estar llamando, creo que he llamado unas 15 o 20 veces al MediaMark de Rivas, Vacía Madrid, me han ofrecido una solución. Siendo de Vacía Madrid, la tarjeta está vacía, está claro, tienes que comprar en otro lado. Ya, tenía que haber caído en eso, en fin, pequé de inocente. La cosa es que hay un chico, el encargado de la sección, no sé si era Dani o David, algo así, que ha estado peleando porque consiguiese esas tarjetas, por llegar a un acuerdo, una solución con el comercial de Sony. El comercial de Sony, que ha estado de vacaciones, pues yo no sé cuántos meses lleva de vacaciones, pero ha tardado la respuesta en venir. Al final, me han asegurado que voy a recuperar mis 2 tarjetas, me van a dar 2 nuevas y asunto resuelto. Lo único es que voy a tener que ir a Madrid a hacer la devolución con el ticket original de compra. Como vamos a ir al Game Fest, que tiene lugar a principios de octubre, pues nada, pasaremos por allí y haremos el cambio, le daremos las gracias al chico y eso. La cosa es que el otro día tuvimos que hacer una compra y decidí pues mirar opciones. A veces veo que estas tarjetas no están siempre en las tiendas, no están siempre en Game, no están a lo mejor en MediaMark. Y fui a Fnac. Y había una tarjeta, parece ser que hay una tarjeta que es como lo del Club Fnac. ¿Tú eres club de, tú eres socio de eso? Sí. ¿Y tú? Sí, me hicieron. Ok, ok. Bueno, pues esto es una tarjeta que solo sirve para comprar videojuegos. Cuesta 5 euros. Y a partir de que la compra, tienes siempre en productos relacionados con videojuegos e informática un 5% de descuento inmediato sobre la compra. Claro, nosotros es que nos gastamos casi 100 euros en tarjetitas de estas. Que fue una compra grande, que ya dijimos qué tal. Y, pues bueno, una vez que te has gastado este 5%, o sea, has pagado los 5 euros... Pues, por ejemplo, si te compras una consola, te hacen un 5% automático. Si compras esto, que es dinero virtual, que no está rebajado en ningún sitio, salvo que sea un día sin IVA, y ya veis lo que puede pasar, pues tiene un 5%. No es mucho, pero bueno, es algo. Si alguien compra muchos videojuegos a 70 euros, porque va así de bien económicamente, pues a lo mejor no necesita la tarjeta, pero si van mirando más la economía y recortar un poco y tal, que sepáis que tenéis esta opción. ¿Qué opinas de esto? Hombre, tú como trabajas en Marvel y ganas tanta pasta, pues no tienes estos problemas, ¿no? Yo soy de comprar aquí, o sea, al Fnac no voy mucho a comprar, pero si sueles ir ahí y sueles comprar cosillas, habitualmente sí que te sale a cuenta. A ver, luego tampoco seamos tontos, muchos juegos están en MediaMarkt, 5 euros más barato, con rebaja, o... Fnac está claro que no es un sitio donde estén los mejores precios. Pero para esto en concreto, y si compráis muchas, puede merecer la pena. Simplemente, pues, tenerlo en cuenta, que eso existe. Y poco más que decir del briconsejo de hoy. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos, que ya está bien por hoy. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Pues sí, bueno, ha sido muy interesante. Y una vez más, pues gracias a vosotros por invitarme. Bueno, tenemos por aquí a Antonio trasteando, ahora vendrá a despedirse. Yo recuerdo que tenemos un foro, www.confesionesdeunjugador.es. Oye, no hemos hablado de lo bien que va el foro, ¿eh? ¿Cómo va el foro? Va bien. No, en los comentarios, por ejemplo, del último programa estaban llenos y hay un montón de temas, de un montón de gente que se ha agregado y tal, y no sé, Sí, de momento está ahí a buen rendimiento. Que sepáis que nos gusta mucho que nos deis vuestra opinión de los programas. Pondremos un post en la sección programas para que podáis dar vuestra opinión, que nos importa mucho. Tenemos también un grupo en Facebook que se llama Confesiones de un Jugador. También tenemos un Twitter que es Confesiones DE1J, por si queréis seguirnos en Twitter. Y bueno, tenemos un correo electrónico que es confesionesdeunjugador@gmail.com, en el que, entre otras cosas, nos podéis mandar pues vuestra participación al correo, o sea, al concurso este que vamos a hacer de Spider-Man. Esperamos que con el repaso que hemos hecho hoy de los juegos tengáis ya la memoria un poquito más fresca. Si tenéis dudas, podéis mirar en la página esa que os hemos sugerido, Spider-Mex, que está muy bien. También la pondremos en el foro si queréis consultarla. Y nada, pues que lo paséis muy bien. Yo qué sé, no tengo mucho más que decir. Salva, que a ver si la gente se anima y puede personalizarle algún dibujo chulo. Pues justamente, el ganador, que me diga lo que quiere y la frase que más le mola que le diga el Spider-Man o el personaje que más le guste. Por cierto, Salva, estoy pensando una cosa. Vamos a ir al Game Fest. ¿Tú puedes venirte o no? No, es que este año toca irse para Nueva York, allí a la New York Con, esa que hacen. Bueno. A ver cómo está el tema. Bueno, pues sabes lo que estaba pensando yo, que molaría mucho hacernos una camiseta de Confesiones de un Jugador para que la gente diga: mira, estos son Pablo, Pedro y Mariajo. Salva, ¿a ti qué tal se te da diseñar camiseta? Viva el atraco en directo. No he tenido que hacer así casi ninguna cosa nunca, pero bueno, con un poco de tiempo y paciencia, pues alguna cosa se puede hacer. Yo, el tema de los retratos, ya te digo que no me sale muy bien. Los retratos, no sé, no necesariamente retratos. Antonio, ¿tú comprarías? Bueno, compraría, tampoco tendrías que comprar mucho, esto es lo que nos cueste. ¿Te gustaría tener una camiseta de Confesiones de un Jugador diseñada por Salva? La luciría orgulloso ahí donde fuera. Pues bueno, eso queda ahí, ¿vale? Y ya iremos contando cómo va la cosa. ¿Algo más que declarar? Pues no, yo ya he jugado lo que tenía que jugar por esta semana, así que no puedo decir nada más. ¿Algo más que confesar? Tampoco. Bueno, pues chicos, chicas, hasta el próximo programa. I'm taking a chance on the weather. Leave the runway, raise the gear. It's taking a turn for the better. where the sun never sets. I'm surrounded by red coats, smoking French cigarettes. This flag that I'm flying is drawing enemy fire, and I could use reinforcements, 'cause I've caught them coming through your wire.